Hola, buenas tardes. Aquí estamos otro jueves con el Espacio Común 15M. Hoy os vamos a presentar, no sé si llamarle, a ver, Antonio Ruiz, buenas tardes. No sé buenas si tardes. Llamarle empresa o cómo definir. No, somos un colectivo. Sí. Un colectivo que lo que buscamos a través del arte es reivindicar. En principio, Arte Total nació con la idea de que los emigrantes o refugiados que venían a este país, unos buscando trabajo, otros porque venían refugiados a otro país y tal, que llegaban aquí, tuvieran una referencia cultural donde poder hacer sus cosas, porque la gente llegaba aquí y se perdía en el mundo laboral o se perdía en otro aspecto, y tú descubrías que había un poeta, había un pintor o había un escritor. Le dábamos la opción de que lo que hacía en su país lo pudiera seguir desarrollando aquí, de que el arte, lo que hablábamos, no tuviera fronteras y que lo pudieran seguir desarrollando. Esa fue la idea inicial. Luego ya fuimos reivindicando por los centros sociales y por los colectivos, ayudar a los colectivos que tuvieran que hacer una reivindicación. Nosotros, a través del arte, pues también recitábamos o hacíamos unos poemas que tuvieran que ver con el tema que reivindicaban, y siempre lo acompañamos con música. Se llama Arte Total porque hay en el grupo hay pintores, hay poetas, hay fotógrafos, hay de todo un poco, ¿no? Y se reivindica el arte con todo, con toda la fusión de todas las artes. Sí, estupendo. Bueno, yo iba a decir que se llamaba Arte Total, pero ya lo ha dicho él, entonces pues ya no digo. Yo los conocí a partir de una intervención que hicieron por el Día de los Derechos Humanos. Sí, por el Día de los Derechos Humanos. Y luego más tarde lo que nosotros, que luego ya hablaremos del tema, el Festiforo. Entonces, pues sí, es verdad que tienen gente, y gente muy buena, porque yo los he oído recitar, los he oído cantar. Lo de pintar, pues no hemos llegado porque no nos daba el espacio para más, pero sí es verdad que bueno, pues tienen gente muy buena, que a lo mejor no es muy conocida, pero que los oyes recitar, los oyes cantar y todas estas, y la verdad es que impresiona, ¿no? Sí, es verdad, pues que, bueno, no sé, hablando de que estés hablando ya al tema de lo que ahora es actualidad con los migrantes y lo que ha pasado en Lavapiés y todo esto, ¿es verdad que tenéis gente, por ejemplo, de color, que se integra, sí, que hace sus...? En el colectivo nuestro, pues hay desde gente de Latinoamérica, luego lo fuimos ampliando, porque en principio Arte Total empezó con poetas españoles, o artistas españoles y artistas latinoamericanos. A raíz de que fue entrando más gente, también empezamos a trabajar también con gente que venía de los países del este. Y luego ya cualquier persona de cualquier lugar del mundo que tenga algo que decir, pues tiene cabida en Arte Total. Aquí somos de muchas partes. Si nosotros en nuestros carteles, o cuando hacemos un cartel o hacemos en esto, ponemos tal de México, de Chile o de Bulgaria, o de ponemos los países, porque es importante esa fusión, porque pues somos, sí, somos un digamos un arte sin fronteras, sin pasaporte, ¿no? Y todos vamos a través de la palabra vamos a defender un acto social. Sí, bueno, lo que, o sea, en realidad, pues considero muy importante, porque creo que es que precisamente el arte, la cultura, o sea, no se debe perder. Y evidentemente, pues hay momentos en que por ciertas circunstancias, pues queda, o porque no se pueden expresar, o no tienen un sitio, lo que sea, se pierde esta cultura. No se conserva, ni se respeta. Pero es verdad que tenemos muchos foros, ¿verdad, Antonio? Sí. Para actuar muchísimos en Elena Fortún, Instituto Egipcio, en EVA, en Legazpi, muchos sitios nos brindan arte total. Sí, no, pero que es muy interesante, sí, porque lo que estáis haciendo es, por decir una manera, salvaguardar las culturas, no solamente la propia, sí, sino ajenas, que no eso dejan es de ser culturas, por muy diferentes que sean. Con ¿no? Acudevi también estamos muy unidos, en el Centro Cultural de Tetuán, sí, se hizo una exposición preciosa de pintores, Andrés del Collado, que es un gran, excelente pintor. Mexicano, efectivamente, entonces pues... No sé. Y luego... no me ha dado tiempo a presentarla, pero está hablando. Ah, perdón, yo Leonor, soy... No, Leonor Merino, sí, que ya es poeta, ¿no? Sí. Y luego, pues, dentro de un ratito nos recitará una poesía. Y también tenemos, pues, a Amelia Peco. Hola, sí, buenas tardes. Sí. Sí, es que nos hemos enrollado. Claro. Pero está bien, la espontaneidad. Más... Sí, es cierto. Sí. ¿No? A mí lo que me gusta... Amelia, nosotros somos un colectivo, pero luego dentro de los colectivos... también tenemos varios colectivos. Por ejemplo, ella tiene un colectivo en Guadalajara que se llama La Bohén, y colaboramos activamente, es un colectivo con otro. Sí, ¿no? Sí, y sí. Entonces somos muchos más, nos vamos fusionando. Y eso es un trabajo en común que va creciendo de un colectivo a otro. Un acto precioso en Guadalajara. Ahí hicimos todos un homenaje unidos, a Gloria Fuertes. Sí, llevamos, y a las abejas. En Guadalajara llevamos ya haciendo pues 4 años en el Palacio del Infantado. Nos lo ceden, ese espacio, y hace ya 4 años vengo haciendo un encuentro de poetas y artistas a nivel internacional. Y bueno, pues ahí ideal, estamos. ¿Verdad? Yo me muevo mucho dentro del marco de la ecología y de la naturaleza, ¿no? Entonces, casi todos los años ha sido algo referente a la naturaleza, sobre el agua. Fue un año, otro año fue sobre los bosques, y este año hemos tratado el tema de las abejas. Oh, qué horrible esto, sí. Por eso, sí. Entonces yo me muevo un poquito más desde ese punto, ¿no? Yeah. Sí, sí, no nos contentamos con exterminar bosques, de sí, esto, que sí, ahora sí. Es que además no somos conscientes de lo que puede pasar. Exactamente. Entonces, si desaparecen las abejas. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa con la polinización? Exactamente. O sea, entonces yo me gusta reivindicar mucho el tema de la naturaleza, porque creo que hace falta que más gente se una a esta movilización. No solamente, o sea, a nivel social hay que hacer muchas cosas, ¿no? Pero no podemos olvidar el tema de la naturaleza, porque nos afecta a todos, a migrantes, inmigrantes, a todos, ¿no? Y es la herencia que vamos a dejar, ¿no? Sí, sí, el mundo. Entonces, que dejemos es el que llegarán ellos, pobrecillos. Entonces yo mi temática tengo muy clara que va dirigida en ese medio. Claro, y en ella participamos también todos los poetas. Sí, evidentemente, eso es lo bueno. Claro, como creadores. Que nos apoyamos todos. Como creadores, pues entonces un poema por Gloria Fuertes, otro poema por las abejas. Sí. El viernes va a ser por Martin Luther King. Ah, bueno, otro sí, por el claro, grito de está, mujer, sí. Que yo participo también en el grito de mujer, sí. Que es un congreso internacional de MPI, de Mujeres Poetas Internacionales, a nivel internacional también. He estado en León, en la antología de León, me he trasladado a Córdoba. Se cierra mañana el Instituto Egipcio. Son muchas las cosas que hacemos, y sí que es visible y sí que nos conocen. Lo que pasa es que aquí es la primera vez que venimos, pero sí. No, pero con ellas y con Deme y con otra gente también. Más, sí que nos movemos, sí que nos van conociendo, porque hemos trabajado cosas juntos. Tenemos poemarios publicados, yo los tengo en árabe también. Por ejemplo, en el foro, con el foro social ya llevamos varios años que estamos colaborando. Sí, bueno, yo os he conocido a través de Manolo. Claro. Y de África, que los tendremos sea que, y ADM también la tendremos por teléfono, pero la vamos a tener. El que también contará lo del Congreso Martín Luther King, que también estamos nosotros ahí. Eso es. Sí, sí, sí. Hombre, y supongo que luego cuando se haga lo del foro en octubre. También, claro, también, ¿no? Ahí participamos. Ahí hacemos siempre un taller. El otro año fue Poesía sin balas. Sí. Este año la poesía como reivindicación social. Siempre tratamos de que el arte tenga un mensaje, de que el arte tenga algo que decir. Y es que ya lo dijo Blas Otero, ¿no? La poesía es un arma cargada de futuro. Pues sí. Y es algo que nosotros sí que lo tenemos muy claro. Que a través de la palabra, a través de la poesía y del arte, se transmiten muchas cosas. Y eso sí que no lo pueden amordazar ni cortar, ¿no? El arte es vivo. Bueno, intentarlo intentan, ¿eh? Sí. Es la de maldigo la poesía, ¿no? Intentarlo intentan. Estuvimos el sábado pasado, pues precisamente en la manifestación de la ley Mordaza, que es una vergüenza, que es que no puedes ni opinar siquiera. Es que intentarlo intentan. Poner mordazas a la seta. Todo será que luego te las quites y tú eleves la voz, ¿no? Que es lo que dices, es una, la palabra es un arma de lucha. También hemos hecho muchas cosas. Lo que pasa es que mira, yo sinceramente creo que lo digo muchas veces, creo que estamos viviendo en la peor de las dictaduras que se pueden vivir, porque el pueblo y las personas se creen que son libres y no somos libres. No, yo ¿no? creo que empiezan a despertar y que no creo que ya se crean. Entonces, tan libres, ¿eh? Claro, pero voy al hecho vamos presumiendo de libertad y de democracia y creo que estamos muy lejos bueno, yo creo que de alcanzar peor que hace años esa atrás, sí, sí, sí. Quiero decir que se habían ganado unos pequeños pasitos hacia adelante. Exacto. Y es que hemos, retrocedido, pero pasazos, zancadas hacia atrás. Exactamente, porque éramos conscientes de que no teníamos libertad. Ahora la gente se cree libre y no lo es. No, es que ese es el gran peligro. Es así. Que la gente se cree que estamos en una democracia, que estamos haciendo cosas. Para nada. Y al contrario, nos están acorralando mucho más. Estamos tocando el fondo. Estamos la manipulación, o sea, la manipulación de la información es terrible. Hombre, es horrible. Es terrible, ¿no? Entonces, ¿qué clase de libertad es esta? Efectivamente. Digo, sí, evidentemente. O sea, bueno, pero ya no. Vamos, yo, por ejemplo, toda la gente que me muevo no crea que seamos libres. Lo intentamos, pero no lo somos. Sí, pero somos conscientes de que no lo somos. De que no lo somos. No. Evidentemente, cada vez nos ponen más cortapisas, cada vez nos ponen más trabas, cada vez hay más. Además, no fomentan tampoco la cultura. No, quiero decir que ahora, por ejemplo... Un pueblo inculto se le maneja, se le manipula mejor. Es fácil de manejar, claro. Claro, no interesa la cultura. Esa frase no siempre la digo porque es que además se dice en el libro de la historia interminable. Sí. Que efectivamente hay un trozo en que dicen que un pueblo sin cultura es fácil de manejar. Es fácil de manejar. Entonces, cuando más programas de estos infectos tipo... Sí. Sálvame y eso. Además, no hay nada más que ver el nivel con el que salen los niños o los jóvenes de los institutos. Pues ahora, espérate, que ahora nos quieren poner en los colegios la educación militar. La señora Cospedal, pues parece ser que ha decidido que dicen, no hay que adoctrinar a los niños. Pues ¿esto qué es? Totalmente. ¿Quitan la literatura? Sobre todo el gran crimen que se está cometiendo, que se cargan la pintura en los colegios, se cargan la filosofía, se cargan el latín, o sea, se cargan todo lo que tiene un fondo cultural y un fondo sensible y que hace al ser humano vivir de alguna manera, eso se lo quieren cargar. ¿Por qué? Porque es más fácil manejar a unas personas que no piensan, que no tienen nada que decir, a que... Es más fácil manejarlos, porque no se quejen, ¿no? No, y además que es que se lo creen todo. ¿Sí? O sea, tenemos también esa imagen también que me viene a la memoria ahora de la película hasta del muro, en que van con la canción, ¿no? Uh-huh. Con ahí todos, ala, estrellarse contra el muro como robotillos, ¿no? Sí. Entonces, pues, son imágenes pues que ya son reveladoras. Claro, pero fíjate el tiempo que hace, por ejemplo, de esa película. Sí, de Pink Floyd. ¿Dónde está el avance y dónde está esa libertad que tanto se luchaba por ella? A ver, ¿dónde está? La veo. Bueno, pero habrá que luchar para recuperarla. Evidentemente, ahí estamos. Como fue el día 8. Evidentemente. Que fue una manifestación inconmensurable. Y los ancianos, la gente mayor, que fue la gente que luchó por los derechos humanos, que fue los que consiguieron un convenio colectivo, unas mejoras sociales, les toca a los pobres volver otra vez a levantarse otra vez. Porque la juventud no lo hace, lamentablemente. Tienen que salir otra vez los mismos a luchar otra vez. Van saliendo, sí. Te lo puedo decir porque yo soy de ese movimiento de personas mayores que han tenido que volver a las calles a luchar, ¿no? Sí. Que es lo que dicen, estuvimos en el mayo del 68 y ahora en el 2008 somos los mismos. Y participando con su pobre pensión también. Que sí, porque hay gente que está cobrando pensiones de miseria. Sí. Y ayudando a los hijos con esas No queda más remedio. Es que es algo. Y luego nos ponen así unos cánticos de sirena diciendo, no, es que vamos a mirar. Mira, ya, señor M. Rajoy, no le creemos. No le creemos. Sí, estoy pendiente un poquito, de la hora, porque esta gente tiene que marcharse porque tiene un compromiso. Pero bueno, tal vez podríamos continuar hablando del tema, pero sí me gustaría que una de vosotros intercalar, estupendo. ¿Vale? Bueno. Empieza tú, Leonor. Vale, pues de acuerdo. Pues como estábamos hablando de los inmigrantes, de los refugiados, yo los llamo como esos jirones de exilio, ¿no? Jalonando el paraíso, ese paraíso, entre comillas, que es el nuestro de los otros, y que se llevaron de su patria sus sueños en los zapatos, y que la están perdiendo por el camino, sus suelas desgastadas, y hay que ponerse los zapatos de ellos para constatar por dónde pasan. Entonces este poema está traducido al árabe en un poemario que tengo bilingüe de la tercera edición, El soplo de la vida al polvo de la tierra. Grito silencioso. quién los olivos y naranjos ocupa, quién del mapa la tierra borra, quién no abriga y tortura, quién los sueños y el agua roba, quién sin piedad masacra y en nombre de qué ideal. ¿Quién del holocausto víctima se reclama y es verdugo al mismo tiempo? ¿Quién se denomina humano si todo lo destruye? ¿Cómo salvar la sombra de tu piel odiada? ¿Cómo recoger tu mirada desesperada? ¿Cómo aliviar tu marcha quebrada? ¿Cómo soportar tu miedo a cuestas? ¿Cómo lavar tu llaga abierta? ¿Cómo mantener tu bandera enhiesta? ¿Cómo salvar tu esperanza esfumada? ¿Cómo no morir contigo en la ausencia? ¿Quién y cómo se atreve a hacer de ti un refugiado, tatuada ya está la tierra de tanto desalmado? Muy bonito. Si me permite, se lo dedico a los manteros y lateros de Lavapiés. Correcto. Que están pasando en estos momentos, sí, pues unos momentos muy difíciles, y están por, bueno, ellos va. Por ellos, por sí, ellos va. En vez de guardar un minuto de silencio, sí, pues se ha leído un poema. Sí. No, no, y además que tratan de disfrazar de que el hombre le dio un infarto, se cayó y la policía la trató de atender. Sabemos, sabemos desde hace mucho tiempo, porque yo he estado en el tema del cierre de los CIES, y sabemos en todo este tema, que yo he estado colaborando y he estado viendo, sabemos que hay persecuciones en los barrios, que se persigue a la gente por su color, que entran hasta los locutorios, que no se respeta el lugar en el que están llamando, entran y los sacan de los locutorios, los persiguen por la calle por el solo color de su piel. A ese chaval no le persiguieron porque estuviera vendiendo un material prohibido, ni le persiguieron por su piel y le persiguieron para ver si tenía papeles o no tenía papeles. Y lo tratan de disfrazar de que la policía le estuvo ayudando. Pues es una mentira más de las que cuentan. Bueno, la policía entra a saco en los barrios y va buscando a los emigrantes para ver a quién se puede largar. Afortunadamente los CIE los hemos logrado cerrar, y no sé si todavía queda alguno, pero yo creo que los hemos logrado cerrar todos, pero sí se sigue cogiendo a la gente, se sigue montando en un avión y lo siguen haciendo llegar a sus países con una mano adelante y una mano atrás. Y eso en un país donde hemos sido también inmigrantes no se puede consentir. Pues sí, no se olvidan que en un momento durante la Guerra Civil mucha gente española fue inmigrante. Y precisamente lo sufrieron, pero se tiende a olvidar. Mira, ahí tienes a los israelíes, que se quejan de sus campos de concentración, claro, pero sin embargo están más claro. Aquí, sí. Y sin embargo, pues ahora están haciendo tres cuartos de lo mismo, claro, o peor. En fin, pues sí, claro, es terrible todo esto. Estuve en la rueda de prensa de ellos, ¿no? Muy bien, estuvieron muy dignos. Y bueno, ellos dicen que querían que supiéramos la verdad. Claro. Que este hombre no estaba enfermo. Lo que pasa es que había pues que justificar que por efectos de la persecución, el estrés o lo que fuera, que además sumado a días y días en que les quitan todo, en que se... pues es lo que pasó. Y sobre todo eso, que están entrando en los barrios y hay persecución de la policía. Parece que estamos en un país en democracia y no, y se persigue a la gente por su color, y se persigue a la gente por sus ideas, y se persigue a la gente porque es de otra etnia, y eso está ocurriendo aquí, y aquí se está pasando hambre. Aquí hay familias que no llegan a final de mes, y eso no se cuenta. Hay pobres energéticos que no pueden poner una calefacción porque no les llega el dinero, o comen o se calientan. Y todo eso está ocurriendo aquí, no está ocurriendo en ningún otro país, está ocurriendo aquí a la puerta de nuestra casa. Lo que pasa es que todo eso no se cuenta, no se dice, no interesa. Y todo es una realidad que estamos viviendo día a día. De todas formas, yo quiero romper una lanza, ¿eh? Y sí deciros que no son solamente ellos, ¿vale?, los que están sufriendo ciertas cosas. Los españoles también las estamos sufriendo. No, me refiero, ¿vale?, a todos. Entonces, y yo no comulgo con todas las ideas estas que acabas de decir, ¿no? Yo no creo que se persigue de esta forma, pero... Yo lo he sido, ¿vale?, testigo, ¿eh? Yo he visto cómo se respeta también a la gente, ¿eh? Lo he visto. Entonces, yo no estoy totalmente de acuerdo con esto. E insisto en que los españoles también estamos sufriendo muchas circunstancias de este tipo y tenemos que vivir con pensiones miserables, ¿vale? Entonces no son solamente ellos, también somos nosotros. Pero el tema es que tenemos que luchar todos juntos. Evidentemente. Tenemos que luchar todos juntos por mejorar una sociedad, no enfrentarnos unos a otros. Ahí es donde, lo que buscan ellos, enfrentarnos unos a otros y hacer responsables a unos por otros. Ahí es donde tenemos que ir todos los colectivos y todas las personas que nos estamos dando cuenta de todo esto, que el enfrentamiento no nos va a llevar a ningún sitio. Es una lucha común. Y es una lucha común entre unos y otros. Ellos por un lado, nosotros por otro. Pero que ni ellos son víctimas totales, ni nosotros tampoco somos víctimas totales, ¿vale? Entonces la lucha es común. Yo he visto sacar a la gente de los locutorios, a la fuerza, que no los pueden sacar de un local. Yo vi a nuestro compañero Rigo, que ahora está en Ecuador, estar encerrado en un centro solamente por su color y por ser una persona que estaba luchando por su derecho, Rigoberto Cairo. Le he visto, le tuvimos que ir a sacar de un centro de internamiento porque era una persona activa y fueron a por él. Todas esas cosas las he visto. He visto perseguirlo. A mí, que porque parezco sudamericano, me han pedido el carnet varias veces. Sí. Y yo tenía que decir, no, soy español y no es eso tampoco. O sea, todo el mundo tiene derecho a la libre circulación. Sí, por supuesto. Y a ser libre. Nos estamos desviando del tema. Sí, suele ocurrir. Sí, bueno, es que nos enrollamos de lo que pasa con el directo, ¿no? Claro. Que luego sacas un tema. Eso es. Sí, entonces no me da culpa porque se reconduce todo. Se reconduce todo. En realidad nos hemos desviado, pero son por las cosas que estamos luchando. O sea, Arte Total lo que reivindica. Arte Total lo que reivindica es este tipo de cosas, la conciencia social y el arte como lucha para reivindicar las voces y reivindicar que no nos callen y que la palabra sigue siendo importante. Yo creo que en la sociedad, sea del color que sea o la gente sea del país que sea, pues como en todas partes, hay gente buena y luego pues hay unos verdaderos HP. Por no decir palabrotas, ¿no? Sí, sí. Eso quiero decir porque tú sabes muy bien que por ejemplo, pues habían gente de Senegal mismo que se traía gente aquí para obligarles a vender. Claro. O sea, que es que se explotan a sí mismos. Quiero decir, porque traían las mujeres otra vez. Se explotan a sí mismos y la prostitución. La están haciendo ellos. Ya aquí también hay. A las chicas, sí, pero bueno. Sí. Engañaban a las chicas de que si no se prostituían, hacían vudú a ella o a su familia. Sí, claro. Sí, de esas cosas. Pero yo creo que dado el momento, sí. Antonio, yo creo que le debíamos dar paso a Amelia que recitara también algo. ¿Eh? Vale. Tienes, no sé, nos has hablado del medio ambiente. Claro, ¿tienes en mente algo? Pero es que curiosamente no me he traído ni un solo poema. Lo siento y pido disculpas. Solamente voy a recitar un trocito, una estrofa de un poema y luego si queréis leo otro, ¿vale? Este dice así, dice: no puedo con lo etéreo mientras mi sangre hierva, mientras mis huesos crujan al son de las pistolas. Me ahogaré en esta esfera me ahogaré en esta tierra de esferas y crepúsculos para que el sol se ponga por algún horizonte de alguna tierra inerte, despoblada y rojiza. Muy bonito. ¿Y que querías leer otro? Sí. Aprovecha porque tenemos, vamos a dedicar un poquito ya el último momento en sacar pues unas pequeñas conclusiones y en pues dar datos para la gente que quiera ponerse de acuerdo, o sea, en contacto con vosotros, para facilitar, pues oye, pues a lo mejor hay mucha gente que nos llama porque desconoce que existís, porque es evidente. Vale. Tengo también un poema que le he traído personalmente. Sí. Vale, pues por eso, entonces, como... Yo voy a... Vamos a dar paso a las señoritas de primero, porque después del 8M, lo siento mucho, Antonio, pero Por supuesto, no hay ningún problema en eso, y además estuvimos nosotros colaborando también. Sí, es cierto. Bien, Amelia. Bueno, yo voy a poner una nota de color, ¿vale? Algo que no sea triste. Sí, por favor. Porque tenemos que luchar, evidentemente, por un mundo de igualdad. Vamos, más que de igualdad, cuidado, yo siempre lo digo esto. Yo promulgo la equidad, no la igualdad, ¿vale? Yo no quiero ser igual que un hombre, ni creo que un hombre quiera ser igual que yo. Entonces, yo creo que la lucha realmente es por la equidad, ¿vale? Para que el respeto sea unánime. Entonces vamos a poner esta nota de color. Vale. En esta tarde que estamos teniendo. Hombre, no, estamos hablando, pues oye, es lógico. Claro, pero de la diferencia de pareceres siempre sale algo luego al final. Exactamente. O sea, que tampoco... Además, decía Freud que en una tertulia donde todo el mundo estaba de acuerdo, era una tertulia totalmente perdida. Aburrida. Y muy aburrida. Entonces, está bien la discrepancia, ¿no? Por eso. Vamos a ver, dice este poema. Dice, si yo te nombro azul, te mueves sobre un turquesa suave. Si te nombro amarilla, eres arena. Fruto escarchado, si te pronuncio fucsia. Yo me nombro a mí misma marrón porque soy tierra. Blanca, como un beso redondo era mi abuela. A mis abuelos les presentí naranja. A mis hijos, escarlatas y grana, aunque eran de un color malva, el día que nacieron. Y hoy les envuelvo a todos en el verde amoroso de la hierba. Bonito. A ver, Antonio, supera el listón. Bueno, yo el poema este viene de las, pues eso, del 15M, de las luchas, de las manifestaciones, de estar luchando en las calles, está inspirado en todo esto. Y dice así: el hombre se levanta del suelo vencido, con las viejas historias entregadas a los astros, con la metáfora de la piedra y la conciencia desolada. Se levanta desnudo, mostrando sus pectorales, su rabia dolida pero quijotesca, dispuesto a la lucha sin armadura, sin miedo a la pólvora. Su gesto no es suicida, consume corazón, sombra de roble, como un Cristo cotidiano que no se crucifica, que no es un dios. Un hombre sin corona rodeado de espinas, que a golpes se arranca el sudor de animal domesticado, de película muda, y grita como si fuera un buey con su mugido, y grita como si saliera otra vez del vientre de la madre. Se levanta con el cadáver de su hermano y las ciudades muertas. No se dejará vencer de nuevo, aunque le lancen afuera todos los demonios. Todas las ratas que viven en las sombras ha venido a vencer, a transitar de nuevo a las calles. ¡Ay, de quien le ponga freno! Se encontrará con la ropa tirada por el suelo, con sus manos desnudas, para vencer a esos asesinos, esos que fabrican reformas laborales, que roban la dignidad y el trabajo. El hombre obrero se levanta despertando la idea con la trama del tiempo. Ha venido a vencer con una fuerza desmesurada, acompañado de estudiantes atados de enemigos, de profesores arañando las palabras, de médicos jugando en los pasillos con la muerte, hombres sin casas con el perfil de las ventanas, emigrantes sin papeles dueños de un horizonte. No tiene retorno y avanza, siempre avanza, espantando las sombras y los muros arrancados a las rocas. Leonor. Bueno, y por terminar con eternidad y dar calor y agradecer también. No, bueno, no tenéis que agradecer absolutamente nada. Bueno, encantada de unir teneros. Nuestras voces y al lado de Antonio y de Peco y de Amelia. Eternidad. Quiero esta tarde no pensar, el sueño de anoche recoger, como flor posar, el azul me engullera, en él me deshiciera. Distancia, espacio, inmensidad y llamar. Gavilla de estelas, el día. Ciega de lirios, la noche. Velo níveo, el mar. Umbral de acero, el cielo. Tatuaje al viento, la rosa. Perfume secreto, el rocío. Halo de espiga, el suspiro. Quejío de agua, el canto. Flor de frío, el odio. Capullo de seda, el beso. El amor, pálpito de eternidad. Pues hemos acabado con palabras de amor. A ver, o sea, muy bien, porque, bueno, es evidente, bueno, que lo voy a poner luego, sabéis que yo siempre hago un resumen por escrito y, en fin, y pongo las fotos que tomamos aquí. Voy a poner el contacto, que Antonio, si me permites, me lo escribes aquí. Si hay alguien que le interesa, que va a organizar un acto, pues no sé, de tipo social o un acto, pues ahora que está el 15M, pues que lo estamos preparando, pues resulta que bueno, pues que supongo que estarán ellos ahí también y que se recitarán pues cosas que sean al... Por supuesto, nosotros estamos abiertos y nos ofrecemos a cualquier colectivo que quiera pedir una colaboración con nosotros, siempre viendo cuáles son lo que quieren reivindicar. Nosotros pueden localizarnos, ahora lo va a decir Leonor, pueden localizarnos en este correo, que es el correo de nuestro. Sí, de todas maneras lo voy a escribir, porque aquí pues la gente pues a lo mejor no tiene esta vale, pues parte sí, del correo, sí, se va a quedar pero escrito. Es muy fácil, porque sí, es no, arte dilo, total. Dilo, pero qué, sí. Sí, ARP, que es Antonio Ruiz Pascual. Sí. @ todo junto, ¿no? Arte sí, total gmail.com. O sea, arte total ARP@gmail.com. Sí, por ejemplo, gracias. Amelia, que ha dicho que tenía pues un... ¿Me pasas el boli? Oh, sí. Sí, sí. Pues que tenía también sí. En Guadalajara correcto, otro sí. Colectivo, el pues de, para sí, nombrarlo. Sí, la Bohème, sí. Sí, luego nosotros ahora vamos a tener los últimos jueves de cada mes, que va a ser otro de las cosas. Ah, es verdad. Vamos sí. A estar en EVA, que está en la Plaza de Legazpi número 7, y ahí haremos un encuentro de poetas y cantautores todos los últimos jueves de mes. Y tenéis después cartel de Semana Santa. Y todo esto. Sí, sí, solo mandaremos carteles. Sí, pásamelo, lo distribuiremos para que la gente lo sepa. Y ahí será un encuentro en todo el que quiera ir, no solamente a escuchar, sino a participar, a leer o a decir algo. Tiene las puertas abiertas para que ese día, que es un encuentro de poetas y cantautores, acuda y vaya y diga lo que tenga que decir. Yo sí que voy y no canto, porque si canto, mira lo que ha pasado. Que no, te animas a cantar conmigo. No, estoy en un coro, ¿verdad? No, por Dios, que tengo, no tengo un oído, tengo un odio. ¿Sí? Bueno, quiero decir que canto muy mal. Entonces, luego llueve y se me encharca todo. Hoy nos han fallado los compañeros músicos. Bueno, tienen compromisos. Pero también. Que el encuentro nuestro siempre es poetas y cantautores. Sí, yo lo he visto, o sea, poetas, entonces, cantautores. Vamos combinando la poesía, la vamos combinando con la música. Y entonces queda un encuentro muy bien, porque la gente no se cansa de la poesía solo, ¿no? Sino que va desconectando sí, otra vez. Sí, ellos van alternando. Eso es. Sí, sí. Hace más ameno, claro. Se hace mucho más ameno, porque eso no es todo el rato gente que canta, sino que se interrumpe, alguien, pues, no sé qué. Y bailar, ¿no bailáis? Y performance, claro, no se hace. Acuérdate que el día que estuvimos en la reunión, y al final terminamos cantando y bailando todo, el todo es cambia, que todos. Si no hay música y baile, esta no es mi revolución, claro. ¿Eh? Sí, una maravilla. Como une la música, el canto, exacto. La poesía. Y a lo de bailar, mira, todavía me apunto. Que si no es de puntillas, vale. Sí, mira, lo variado que es arte total, también hay un grupo que son peruanos que hacen música con quenas, con tambores y tal, que ellos también colaboran con nosotros, y ellos cuando traen sus flautas, traen sus quenas y claro, tal, sus pues instrumentos aborígenes. La gente también se une, ¿no? Y eso también colaboran con nosotros, las músicas étnicas. Vale. Bueno, pues como tienen sus compromisos con todo el dolor del mundo, pues vamos a despedir a esta gente, que son unos artistas. Y bueno, vamos a hacer un pequeñito descanso, vamos a poner pues música y vamos a tratar otro tema. Bueno, pues porque, muchísimas gracias, gracias a vosotros gracias. Por venir por y este darnos ratito una... Y volveremos si nos invitan con claro, mucho no bueno, gusto. Pues total. Todo puede gracias. Ser porque como luego entraremos en la o sea, cómo se va a organizar el séptimo cumpleaños o aniversario del 15M, pues ahí quedan abiertas las puertas. Ahí está, ya traeremos también encantados. A nuestros compañeros músicos. Y entonces también habrá, sí, ahí también habrá guitarras y habrá quenas y habrá música. Bueno, a ver si. Que quepan aquí, que quepan aquí. Sí, sí. Vale, pues muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. España en marcha. En marcha por lo básico. Partimos el día 10 desde León y llegamos a Madrid el día 24. A Plaza España. Marchamos por lo básico. Por la renta básica, universal, incondicional, suficiente. Nadie por debajo del umbral de la pobreza. Fiscalidad justa. Trabajo y salario dignos. Derecho a la vivienda. No a los desahucios. Defensa del sistema público de pensiones. Sanidad y educación públicas. Todas y todos. Todos y todas. El 24 en Plaza España, a las 5. A la calle, que ya es hora de luchar por lo que es nuestro. Bueno, pues este pequeñito descanso con la cuña nos ha servido para introducir el siguiente tema que vamos a tratar. El siguiente tema que vamos a tratar precisamente es de la marcha básica. Y tenemos aquí dos personas que son parte de la organización de la marcha básica por el paro y la precariedad. Contra el paro y la precariedad. Y tenemos a Alba, que se estrena aquí con nosotros. Como ya te pillaremos luego en otra ocasión también, porque lo que digo aquí, el que entra luego repite. Muy bien, Sari. Y Jorge, que Jorge ya pues sí, ya es conocido de la casa, ya es un habitual de la casa. Y bueno, pues una de las cosas que estábamos comentando fuera de micrófono es que en principio se dijo que la manifestación que sale de Plaza España iba a salir a las 5, pero ahora parece ser que la hora oficial es a las 5:30 para que la gente que viene andando pues le dé un poquito de tiempo a comer, a reposar un poquito la comida y luego continuar andando, los pobres que vienen andando desde ni se sabe dónde. Explicarnos un poquito esta especie pues, de odisea que han pasado. La marcha en sí misma viene andando desde León. Lo que ocurre que como empezó el día 10 y el día 8 era la huelga feminista, el día 9, pues para hacer darle continuidad a la huelga y empezar con ese simbolismo, un grupo de mujeres de pasaron por el puerto de Pajares desde Asturias. Y inmediatamente después se incorporaron ya y la marcha empezó en León. Ahora ya llevan ya casi 2 semanas de camino y desde luego que sí que ha sido duro, aunque se ha hecho con muchísima moral, porque el clima, el tiempo no ha acompañado en ningún momento en absoluto. Ahora cuando han llegado... La culpa es del PP. Que seguro que ha hecho un pacto con el diablo. Pues para la culpa seguramente que es del cambio climático. También, pero la culpa ¿quién la tiene del cambio climático? Trump y el PP. Claro, que son los que están contaminando, ¿no? Que son los que contaminan. Bueno, pero ha sido una marcha muy bonita, con mucha camaradería. En todo momento se han estado incorporando más personas que llegaban desde todos los territorios, desde Extremadura, desde Cataluña, desde Valencia, desde Andalucía. Bueno, ha sido realmente, pues, sobre todo la vivencia, pero no solamente la vivencia, porque a ver si vamos a caer en el mismo error que ha caído, que me contaban los compañeros, porque vengo de estar con ellos en las matas, la experiencia de Telemadrid, que ha llegado ahí y se ha puesto a grabarles cómo tenían ampollas en los pies y cómo hacían su refectorio. Y cuando los marchantes han puesto a hablar y a decir, a denunciar la corrupción y a decir por qué motivos era, pues dicen, no, si a nosotros lo que nos interesa es el aspecto humano. Madre mía. Como si no fuera suficiente aspecto humano. O sea, que el paro, la precariedad, no es uno de los aspectos humanos que, por desgracia, estamos tragando últimamente, ¿no? Y esos son los medios de comunicación en los que estamos, porque han dicho que no saquen ni los callos ni las ampollas. Y de suerte que ha ido Telemadrid, porque las otras cadenas todavía tampoco han hecho acto de presencia. Bueno, pues si venían con las mismas intenciones, más vale que no vayan. Sí. Porque de verdad que es inconcebible, o sea, a buscar el morbo, ¿no? Es lo mismo que pasa con los pensionistas, que ahora resulta ser que están todos subyugados con el tema pensiones, pero por favor que me busque una señora que esté cobrando 400 euros y que pase penas. Pero vamos a ver, es que la gente tiene su dignidad. ¿Por qué vas a salir a ventilar que no puedes encender la estufa o que no puedes comer más que pan con aceite, suponiendo lo que estas cosas? Es que no se dan cuenta que están humillando a esta gente, que no les dejan ni guardar ni un mínimo de dignidad. Sí, así es. Va buscando la noticia, el morbo, el amarillismo, ¿no? Sí, así es. Yo pertenezco a una plataforma de trabajadores en paro de San Blas Canillejas, además de la coordinadora de precarios y precarias de Madrid. Y sí, nos han hecho algunas llamaditas de estas, de vamos a buscar una familia que esté en una situación precaria para que nos cuenten sus penas, así, pues en plan morbo. Bueno, es que esto, vamos a ver, aquí lo que se trata es buscar soluciones y no de contarte a mi precariedad. Claro, sí, la precariedad lleva precisamente a que este gobierno nos está llevando a las últimas, a una precariedad extrema casi. Pero que es muchas curioso, familias ¿eh? Sí, es que es están curioso. Así, vamos. Es que es curioso que te piden, ya te dan el guión hecho, ¿no? Una mujer o un hombre de tantos años, de exactamente. Que no pueda pagar la luz. Hombre, porque te vas a sacar a una pobre mujer diciendo que no puede pagar la luz. A humillarla delante de todo el mundo, bueno, yo no pero sé. Es que de todas formas no puede pagar la luz un montón de gente. Pero bueno, a lo mejor buscan, sobre todo están buscando mujeres porque parece ser que damos más pena, no lo sé. Luego hablamos de la igualdad, pero vamos, que pase frío un tío no importa tanto, ¿no? Es que es inconcebible. Es lamentable, Es que de es lamentable que, que las situaciones en las que se encuentran muchísimas familias lo enfoquen de una manera morbosa. Van buscando el morbo. Sí, claro, sí, sí. Entonces, buscando el morbo totalmente. Sí. Y si luego, pues por ejemplo, estoy hablando de por los medios oficiales, vamos a decir, ¿no? Y si, por ejemplo, se te escapa algún inconveniente, no te preocupes que no te lo ponen, ¿no? Me hizo mucha gracia porque, en plan anécdota, ¿no? Le hicieron el otro día, me parece que era de, no sé si era de Telecinco, Tele4, no sé qué, que sacaron a cuatro yayos con un aspecto rozagante y de esto. Este es un grupo de ancianos. Y yo decía, pero vamos a ver. Sí. Que parece que es que, ¿cómo que ancianos? Estaban todos como, no sé, es que ya no me falta que salir con el moño y la garrota y medio encorvado, ¿no? Ancianos, ¿no? Somos personas mayores que todavía podemos estar en la calle, porque lamentablemente hay muchos que no pueden estar. Sí, y en el caso de la precariedad exactamente lo mismo, te tienen que ver con harapos, ¿no? Sí. O buscando en unos cubos de basura, que también los hay, pero la precariedad está en cualquier familia, en estas familias que han estado, bueno, pues en un momento de auge, o sea, con salarios dignos, viviendo cómodamente, y ahora se ven en una precariedad absoluta, y eso no quiere decirse que tengan que ir con harapos, ¿sabes? Y todos sucios. No, esa es la marginidad que quieren ver la derecha. Sí, pero bueno. Y es la que no es, o sea, vamos a ver. Pero digo yo, ¿no se están tirando piedras sobre su mismo tejado? O sea, sacar esta gente que está en esta situación. ¿Quién les ha llevado a esta situación? No cabe duda que este gobierno. ¿Ellos? ¿Entonces? Sí. Me parece que a lo mejor harían un poquito mejor en buscarse unas señoras o señores un poquito más decentes, sin harapos ni nada, para decir, mira, ¿ves cómo viven de bien? Pero no, van buscando el morbo. Hemos caído ya en un algo que da pena, ¿eh? Pues mira, muchas de estas familias que no van con esos harapos también es porque nosotros, por ejemplo, estamos trabajando colaborando con la renta, con la RSP, Red Solidaria Popular, y ahí hay un armario solidario donde ahí se donan la ropa, y las familias que no tienen para comprar ropa para sus hijos y para ellos mismos, claro, de ahí la consiguen. Utiliza, claro. Y quiero decirse, ropa normal, o sea, y no tienen que ir con, pues por ejemplo, habrá que decirles a la gente que done la ropa, que le pegue unos cuantos tijeretazos rota, y además que la den sucia, ¿no? Sí, claro, que da más pena, de verdad, que lo que me da pena es la mentalidad que tiene esta gente, ¿no? Sí. Es que es lamentable. Es lamentable, pero bueno, volvamos a la pobre gente de que viene andando, que además les ha cogido un tiempo fatal porque han tenido nieve, han tenido agua, han tenido frío, siguen teniendo frío. que van a llegar aquí, que supongo que están durmiendo, he visto en polideportivos, sí, que por muy cómodos que sean, pues no. Claro. Bueno, lo que iba a terminar de contar, ya que estaba con la anécdota, era que el paso antes de pasar el túnel de Guadarrama, el día de San Rafael, estuvieron pasando la noche a 7 grados bajo cero. Madre. En el polideportivo ese no reunía suficientes condiciones, pero es en muchos sitios, lo que la verdad es que generalmente pues han tenido buen acogimiento y han tenido espacios que han buscado, pues no sé, los concejales de izquierdas de los pueblos se han portado, han ayudado, en algunos casos incluso los ayuntamientos, ¿no? O sea, alguno sí. De la derecha, ¿vino? Sí, que también ha dicho, sí, ha abierto, sí, las, sí, puertas, y, o sea, que... Sí. Hombre, sí, si, sí, hacen algo bien, pues también habrá que decirlo, ¿no? Hombre, claro, sí. Hombre. Una vez, creo que, sí, pero que sí. Lo van a decir que no siente costumbre esto, ¿eh? No, no. Pero bueno, hay que... Y bueno, sobre todo porque de lo que se trata es de tener la mayor repercusión posible, porque es una movilización muy muy fuerte y muy necesaria por todos los derechos sociales la que se está desarrollando, y realmente pues es el momento de, pensamos ahora mismo ya, de los parados y los precarios. Ha habido una gran movilización de las mujeres, ha habido una gran movilización de los pensionistas. Pensamos que ahora es el momento de una movilización que lo engloba todo, y al mismo tiempo, porque es la realidad de la precariedad, no solamente laboral, sino, o sea, iba a decir, no solamente los que no tienen empleo, sino también los que tienen empleo. Sí, porque hay algunos que cobran vamos. Y luego que llevamos una reivindicación, que es la de la renta básica universal e incondicional, pero apoyada en la exigencia de que se cumpla la Carta Social Europea, que es una cosa que tienen firmado los gobiernos de España, lo han firmado tanto estos como otras cartas de derechos, la misma Carta de Derechos Humanos, el artículo 25, que dice que todo el mundo tiene derecho a techo, alimentación, seguridad social, comida. Sí. Todo esto engloba las reivindicaciones y es la llamada que estamos haciendo, ¿no? Como te decía antes, sí, el espectáculo también es necesario, ¿no? Pero no es un espectáculo, es una lucha. Y una triste realidad, además. Sí, porque además englobáis no solamente lo de la renta básica, estáis también pensiones, ¿no? ¿Qué sí, otros sí, temas tocáis? Sí, la PAR, o sea, desahucios, sanidad. Sanidad, educación. Una educación pública con tantos recortes. Pero sobre todo vivienda también, porque estamos teniendo, bueno, no de ahora, ya llevamos algunos años, ¿no?, con estos desahucios tan crueles, ¿no?, donde las familias se ven en la calle, donde las familias se tienen que ir a vivir con amigos, familiares, donde por vivir con otras personas les quitan el REMI, por ejemplo, renta mínima de inserción, 400 euros, y eso conlleva, el no tener una vivienda, conlleva unos desastres tremendos. Bueno, y que luego se ven implicados niños también. Por supuesto. Que según ellos, pues, si tienen niños, tienen que proporcionar una vivienda, si no estoy equivocado, una vivienda social, que no los pueden poner en la calle así de buenas a primeras. ¿Tú te imaginas el otro día que yo leí un desahucio con una mujer que tenía un niño 15 días? Sí, ¿verdad? Así es. ¿Y qué lo ponen? ¿Con lo que está cayendo en la calle? Y luego eso sí, se van a misa, se pegan cuatro golpes de pecho, la peineta que se pone, la cospedal y esas cosas. Pero por favor. Pues muchas veces están en la calle y otras veces no están en la calle por la solidaridad de la gente que tienen vecinos, a su alrededor, sí, que los van acogiendo pues por días o hasta que se va arreglando un poco su situación, entre comillas, claro está. Pues porque no hay, se supone que no hay vivienda social, cuando en, por ejemplo, en mi distrito hay viviendas del IBIMA que están cerradas y llevan cerradas muchísimos años y ahí están. Bueno, no hay dinero para pensiones, no hay viviendas sociales, les molestan los centros sociales ocupados y así pues etcétera, etcétera, etcétera, podríamos decir, la educación cada día es peor, era con los compañeros de antes, que eran pues de arte total. Se podría decir en cierto modo que también es una marcha contra la corrupción, porque precisamente lo que está sucediendo es que el dinero público, el dinero que es de todos, se está yendo a manos privadas con las privatizaciones y con la corrupción. Y ese dinero es el que podría ser perfectamente factible que se empleara en una renta básica. Voy a ser un poco irónica por aquello del humor. Es que tú lo has dicho, es que el dinero es de todos. Lo que pasa es que no lo han entendido bien y de todos ellos. De no, todos ellos. De sí. Todos ellos. Y entonces, es que hay que tener mucho cuidado sí. Con cómo se dicen las cosas, porque esto lo interpretan a su manera. Sí, porque fíjate que hasta la persona más precaria, o sea, la que no cobra absolutamente nada, está generando dinero, está generando riqueza precisamente pues para las eléctricas, para el canal, para porque en el momento que te levantas, enciendes la luz y estás generando dinero, incluso esa o te persona, vas a comprar pan. O te vas a comprar pan. O sea, quiero decir, te estás generando una cadena y generando una serie de intereses que siempre van a dar los mismos. Y de esa riqueza, precisamente, ahí está la renta básica, que queremos ese reparto de riqueza, no cabe duda. Pero una riqueza que no es que nos dan, es que tenemos derecho a ella. La renta básica es un derecho. Ante todo es un derecho. No estamos pidiendo caridad, no. Es que es un derecho. Sí, sí. Yo me acuerdo de hace años, sobre todo con Jorge, cuando se empezaba a hablar de la renta básica, pues que era casi aquella desconocida, ¿no? La gente no sabía lo que era la renta básica, lo malinterpretaba, decías que esto generará vagancia, porque si la gente tiene dinero, entonces no se buscará trabajo y cosas por el estilo. Yo he oído comentarios de todas clases, ¿no?, de esto. Y pero bueno, os habéis montado últimamente una campaña realmente magnífica. Bueno, no es que no la hayamos montado, bueno, la campaña. Pues, hombre, alguien la ha montado. La realidad de los tiempos sí. Es la que pone de actualidad la renta básica. Porque efectivamente, como idea, como mecanismo económico que se podía poner y que podía tener unos ciertos efectos, se viene hablando desde los años 80 y se ha mantenido pues desde puntos de vista teóricos o desde pequeños grupos de militantes. Pero cuando la realidad realmente... Ha llegado el momento en el que ella misma pone en primer plano la necesidad de la renta básica. Sí, entonces, sí, pero también os lo habéis currado, porque bueno. habéis hecho, o sea, yo no había visto, o sea, tantísimo, porque tenéis un grupo en Telegram que está funcionando, sí. Que está, pero minuto a minuto, sí. Claro, porque yo estoy suscrita a él. Y de vez en cuando saco noticias y las voy poniendo por ahí. Claro, esto es un seguimiento de la marcha. Es un seguimiento, sí. El momento de la marcha básica es un momento de apogeo de nuestra lucha. Queremos además conseguir algo, queremos conseguir cosas. Entonces nos volcamos, lógicamente. Y contar la marcha pues también es muy bonito, porque es un bonito relato al mismo tiempo. Y se están produciendo numerosísimos artículos desde todo tipo de puntos de vista y de enfoques. Hay gente que lo apoya o que lo mantiene desde el feminismo o desde la lucha de los pensionistas o como alternativa de seguridad social, de muchas maneras. Y es bonito realmente hacer esto. La pena, digo yo, que no llegue a toda la sociedad y que porque claro, un canal de Telegram... No es lo mismo que una emisora. Bueno, pero llega, pero sí que llega, porque también sí está llega, por Twitter, claro. sí. Tú sabes que yo cojo cosas y se lo está mirando la gente y está entrando mucha gente a verlo, ¿no? Sí, no, también te engaña un poco, ¿eh? Yo esta mañana me he entusiasmado tanto que les he dicho a mis compañeros de Inconditional Basic Income Europa, que están reunidos en Göteborg y que como no podíamos ir, pero que este fin de semana, y les he dicho así, me he lanzado, esperamos juntar 1 millón de personas en Madrid por la renta básica. Y luego cuando he visto a mis compañeros se me han quedado mirando todos como diciendo, tío, ¿a dónde vas? Oye, por pedir que no quede. Sí. Hay que pedir, siempre hay que pedir. Por pedir que no quede. No hay que ser pobres para pedir. ¿Por qué no va a haber 1 millón de personas? Luego, por supuesto. Lo estaba comentando con Ramiro Pinto, que es uno de los grandes defensores de la renta básica, no solamente porque ahora mismo esté haciendo la marcha, que ya es la segunda marcha que se hace, porque también se hizo las marchas de la dignidad de 2014, y viene defendiendo la renta básica desde hace mucho tiempo, y no dudaba, o sea, dice, claro que va a haber 1 millón de personas. Digo, bueno, pues venga, vamos. Bueno, y también admitimos 999.999. Tampoco nos vamos a poner exigentes, ¿vale? Claro. O sea, pero bueno, que yo espero que sea, pues... tan numerosa como las últimas que se han hecho, ¿no? Pues es lo que debería de ser. Es lo que debería ser, porque además, se os ha juntado también las marchas de la dignidad, ¿no? También, claro. O sea, ¿qué otras plataformas se han adherido? Muchas. Esta misma mañana yo he estado en una rueda de prensa porque me han invitado precisamente la coordinadora de pensionistas para hacerla conjuntamente y para anunciar la manifestación. Bueno, pues oye, se trata el tema de las pensiones. La renta básica es una medida feminista, porque le da a las mujeres independencia. Y eso es una cuestión. Es que fueras que precarios y precarias, sí. Hay de todas, hay de ambos géneros. Bueno, pero es una medida feminista. Sí, al mismo tiempo, también quiere equiparar el sueldo de las mujeres. Las plataformas que se nos han sumado pues son las mareas, y son la marea de la educación, la marea de la sanidad, los movimientos de la plataforma de afectados de hipoteca. O sea, son los movimientos sociales que tocan los diferentes temas. Cada uno de estos movimientos por sí mismos ahora mismo está juntando muchísima gente, porque realmente la situación a la que se ha llegado con toda la política de recortes, con los gobiernos que llevamos, es absolutamente ahora mismo ya Insostenible, efectivamente. No, es que además es que vamos a pasos agigantados hacia atrás, pero es que cada vez que coges y te pones a leer, digamos, la prensa no oficial, porque la otra todo lo encuentra maravilloso, pues resulta ser que dices, pero bueno, ¿y esta gente de qué va? ¿De qué va? Porque yo no sé, no quiere conocer, porque vamos, es evidente, pero los colectivos que estamos trabajando con las diferentes plataformas, como puede ser la de Parados de San Blas y todo esto, que tenemos una despensa autogestionada y también tenemos relación con otros colectivos que están con bancos de alimentos y demás, y cuando te dicen, bueno, es que yo tengo 300 familias que vienen a recoger alimentos. O sea, es así, y en la despensa solidaria exactamente igual, y tenemos un grupito, oye, es que, bueno, ayer mismamente, pues una chica, se acaba de estropear el calentador, tengo a mi niño enfermo, y a ver quién me da un calentador, o sea, así, no tienen agua caliente, o sea, partiendo por ahí. Ayer, por ejemplo, en el Pleno estábamos llevando una iniciativa que es la de un bono social de transporte, no sí, existe, sí. En no, el 2009... No, y mira claro. Que ha luchado la Madrid en sí, transporte. Con la ILP, público, con la ILP que cayó porque uno de los partidos se echó para atrás y todo esto que lo había apoyado, pero ya en el 2009 había había ayudas para desempleados, para el bono de transporte, que eso desapareció con tantos recortes. Quiero decirte, pero yo y no bueno, sé ya lo hemos nada. Metido. No, yo no sé recortar nada, pero ni se recortan mira, ni se cortan. Pero fíjate la importancia de un bono de transporte en este caso, que es búsqueda de empleo, que tienes que ir a un hospital, que tienes que cumplir con todas esta burocracia en la que nos tienen metido, como tenemos compañeros que se andan kilómetros, pero kilómetros de yo qué sé, no sé, 4 o 5, no lo sé, porque me lo contaba el otro día, para ir a sellar el paro. Claro. O sea, tú fíjate, o para ir a una agencia de empleo. O sea, van andando, o además para los talleres formativos que el REMI, entre comillas, obligan. Pues no tienen dinero. Más de 50 comer. Euros cada mes de en un bono normal. Sí, en un bono normal. No sé, ahora yo estoy hablando sí, porque 54, como yo tengo el de 54, era, una cosa sí, así, sí. Que 54 es la comida de una semana. Vamos, hombre, una semana. O no, o lo alargas más, vamos. O lo alargas más. Hacen maravillas, ¿eh? Ya, las me personas imagino. Que no tienen hacen maravillas con el dinero. Sí, no. Pero bueno, ahí están sus frigoríficos vacíos. Sí. Y otros muy llenos. Sus casas muy calientes, con sus calefacciones y muchas familias con mantas. Así estamos. Sí. Bueno, pues yo lo único que espero es que por ejemplo, que esta marcha, recordárselo a todo el mundo, sábado 24, Plaza España, salida a las 17:30, no faltéis. Aunque tengáis para comer, aunque tengáis la nevera medio llena, ¿no? O lo que sea, no faltéis, porque lo que le pasa a una nos pasa a todos, a sí, todas. Sobre todo porque la precariedad no solamente no tener la nevera llena, como dices, ¿no? Sino es tener un trabajo precario. Exacto. Un trabajo precario, empresas que... Por horas, por días, empresas que te dejan a deber un mes, dos meses y desaparecen, no hay una inspección de trabajo y desaparecen, ya no sabes a quién reclamar, o sea, es lamentable, personas que están trabajando media jornada y están trabajando 12 horas, a lo mejor por 500 o 600 euros, 12 horas, incluso por menos, o sea, y luego está el trabajo del hogar, un trabajo que tampoco es reconocido, que en el mejor de los casos, cuando se las dan de alta, ni siquiera tiene cotizaciones para el desempleo, o sea, dejas de trabajar, no tiene ninguna cotización, solamente para seguridad social y la futura pensión, si es que llegan. Bueno. O sea, en este tipo de, claro, entonces la renta básica en este caso sería, vamos... Es la reivindicación de que no haya nadie por debajo del umbral de la pobreza. Claro. Eso es lo que pensamos que garantiza la renta básica. Porque las otras rentas, al ser condicionadas, siempre las parcializan, son inferiores al umbral de la pobreza, las condiciones te impiden llegar, son familiares, no son individuales. Y bueno, y no olvidemos de un factor muy importante y muy triste que no se ha mencionado, es que la precariedad mata, porque hay gente que se suicida. Sí. Hay gente que se suicida pues porque no puede ayudar a su familia, o porque le han quitado el piso, o por lo que sea, o entra en una depresión horrible y se suicidan. No tengo en estos momentos datos ni de, o sea, numéricos, pero sí es verdad que lo hay. Y ningún periódico se hace eco de esta gente que muere en el silencio y con la misma precariedad que han vivido. Sí. Que es así, y nadie dice nada. Y lo mismo con el tema de las pensiones, igualmente. También. También hay una brecha de género tremenda, porque las mujeres generalmente cobran lo menos. Que tienen, no es que cobren menos, es que encima no lo cobran por su propio derecho, sino por haber estado, en muchos casos, sino porque su marido ha estado cotizando en un trabajo, en un empleo remunerado, pero ella no ha trabajado menos, claro, a lo largo, claro, de su vida. Ahora no se muere el marido, ¿y qué pasa? Y esas pensiones son vergonzosas, y otras pensiones para la gente, otra gente que ha tenido, no ha tenido suerte en la vida de haber podido cotizar, y cuando llega el momento de la jubilación sigue teniendo mala suerte, porque ahora le vuelven a perjudicar en lo que le dan, y son unas cantidades muy bajas. Entonces realmente pues es verdaderamente, hay que nosotros no estamos totalmente porque se suban las pensiones cada año conforme mantener el por lo menos el índice de consumo, el índice de consumo, pero no hay derecho que existan estas pensiones. La pensión básica tiene que estar por encima del umbral de la pobreza, y la Carta Social Europea marca incluso más, un 30% más del umbral de la pobreza. Sí, mira, el REMI 400, hay pensiones de 360 y sí. algo, o sea, sí, es que es tremendo. Sí, sí. Sí. Bueno, el REMI, el PAE, claro. El PARA, todas estas ayudas que se están dando estatales a través del SEPE, no superan, o sea, están alrededor de los 400. Están alrededor de los 400. Sí. O sea, yo tengo una hermana que es lo que cobra. Sí, sí. Porque además, pues, le cogió un ERE ya era con cierta edad. Evidentemente no le ha salido ninguna oferta de trabajo, porque ya acaba de cumplir pues 60 años, pues... A ver. Y que no todo el mundo reúne los requisitos para cobrarlos, no, ¿eh? No. Porque se ponen muy exquisitos para pedir, ¿sabes? Sí, no, bueno, sí. Claro. Sobre todo, se anda el día empapelada, que le digo yo, pero hija, sí. Por Dios. Y bueno, pues en fin. Pues oye, pues muchísimas gracias por venirnos a explicar esto. Esperemos que nos encontremos. ¿Vas a ir? Sí. ¿Les decimos la sorpresa? Sí. Bueno, pues César y yo hemos decidido ir a la manifestación a hacer entrevistas en directo. Bueno, qué bien. Muchas gracias. Ha sido será idea un placer de teneros. Porque bueno, pues andaremos por allí, iremos haciendo entrevistas en directo, pues a la gente, a ver. Hay que ir muy prontito, hijo, porque me gustaría hacer alguna a la gente que ha venido, a los andantes, que dicen ellos. Los marchantes van a comer en la propia plaza. En la de propia España, plaza. Y yo creo que llegarán de Aravaca sobre la una y media, o pues las dos. Más tarde, porque tarde. Sí. No. Y bueno, también puede el que quiera puede ir a recibirlos e incluso hacerse pues los últimos metros con ellos. Hubo unos yayos que lo preguntaron, ¿te acuerdas? Sí, que sí, dijeron, sí, ah, sí, pues sí, nosotros, sí. ¿Cuántos hay de Aravaca a Madrid? Claro. Efectivamente, dice 10, de Aravaca a Madrid es una distancia que se la puede dice, hacer dice, pues cualquiera. Igual nos vamos, ¿qué te parece? Se miran claro. Uno. De hecho van a venir de Asturias, sí. De Extremadura, Valencia, quiero decirte que van a venir de muchísimas comunidades y parte van a hacer, bueno, pues esta última prácticamente ruta. Todos los que vienen del norte, los que vienen de Asturias, los que vienen de Valladolid, los que vienen de León, el autobús los dejarán a Aravaca y para que se sumen a la marcha. Pues nosotros intentaremos pues a ver si lo podemos montar, porque para que el jueves que viene, aunque no es festivo, pues dejarlo preparado para que se emita. Ya veremos cómo nos sale. Sí, está bien, seguro. Vale, pues muchísimas gracias. Adiós, pues otra vez. Hasta el sábado. Hasta el sábado. Thank you. Bueno, tercera intervención, porque hoy tenemos intervenciones de todas clases. Hace como un mes, ¿no? Hola, buenas tardes, África. Hola, buenas tardes a todas. Sí, se hizo algo que se llamó el Festiforo, que ya lo habíamos anunciado, que ya lo habíamos explicado, pero no habíamos acabado de hacer un resumen de qué pasó en este Festiforo. Hemos hablado un poquito de él cuando han venido pues los artistas de arte total, que intervinieron, que estuvieron allí pues cantando, que estuvieron recitando. Bueno, pues fue una cosa pues muy muy bueno, acabamos bailando, ¿no? Al final, sí, con música bailando. Con música bailando, danzando, muy bien, cogidas de la mano. En plan Surtaki, aquí, bueno, muy animado. Y bueno, pues queríamos hacer pues hablaros un poquito de lo que se decidió en ese Festiforo, que se reunió a muchísima gente para decidir cómo sería el Foro de Movimientos Sociales en el año 2018. Empezamos porque ya no va a ser habitualmente como el del año pasado y el año anterior, que yo recuerde, que se celebraba una semana después del 15M. Y esto suponía que, como somos los mismos ingredientes para el mismo caldo, quiero decir que estamos siempre los mismos, era preparar, con una diferencia de una semana, dos eventos. Y acabábamos pues como hechos polvo. Sí. Sí, esa es la verdad. Y no... Y solapando actividades que eran iguales para los dos sitios y que producían pues un cierto cansancio. Pero bueno, yo, que hablo mucho, me voy a callar y voy a dejar que África pues explique lo que pasó, muy bien, lo que Amparo, se decidió. Muy animada. Pues en el Festiforo la verdad que nos salió mejor de lo que esperábamos. Los grupos, toda la gente amiga e interesada en el foro, la verdad que nos arropó muy bien, muy bien. Hubo unas 40 personas y unas 20 organizaciones. De algunas de ellas venían más de una persona. Por ejemplo, de Arte Total, que son totales. Se presentaron un montón artistas, compañeras y compañeros comprometidos, que incluso pues tenían otros compromisos y los dejaron durante dos horitas para no faltar al Festiforo, y muy muy de agradecer desde aquí. Y bien, salió, bueno, yo como yo con Amparo somos menos parte de la organización, creemos que salió bien, ¿no? Salió divertida. Yo creo que fue, sí, que fue muy ameno, que fue una toma de contacto. Fue algo diferente, además, sí, que siempre sí ilusiona, porque, bueno, sí es verdad que tiramos más de fotos y de cosas. Por cierto, que esas fotos se han añadido las fotos del Festiforo. Ah, genial. ¿Eh? Ah, ya están juntas. No, muy no, bien. Sí, no, están ahí guardadas en mi ordenador. Esperemos que no se estropee. Sí, porque, claro, fuimos recibiendo a toda la gente proyectando las fotos del foro del año pasado. Bueno, y alguna más que teníamos por ahí, yo creo. Sí, sí, bueno. Pero que bueno, nos gusta. Y la gente, pues, llevaba sus cositas para la merienda de traje, las bebidas, la comida, algo habíamos preparado. Sobró, ni se sabe, madre mía. Sí, Dios. Bueno, luego al final casi todo cayó, sí, pero ya en el post. Al recoger, siempre el trabajo estimula el apetito. Y bueno, y había música del ordenador, que la ponía un compañero, y según fuimos llegando, pues ya dimos comienzo a la asamblea, y la verdad que casi no cabíamos en la sala, seríamos 40 sí, personas. Además que fue llegando menos gente. Sí, luego algunas personas sacando sillas, ¿no? Como locos. Sí. Y bueno, en resumen, tuvo como tres partes. Una, la presentación de lo que son los foros, porque parece mentira, aunque ya somos casi históricas, ¿no? Que este año será el 11º, pues algunas personas o siempre algún grupo que este año se va a incorporar, algunos grupos no nos conocían así de cerca, de haber participado en nuestras asambleas. Entonces presentamos un poquito lo que eran los foros, lo que habíamos venido haciendo y la memoria del año pasado. Luego en la siguiente parte se expusieron las propuestas que tenemos, que si hay tiempo ahora las comentamos, los ejes y las propuestas que tenemos para el 2018. Sin entretenernos mucho, porque hay 10, pues, llamaremos a Deme. Bien, sí. Pues entonces en estos 10 minutitos o así, cuarto de hora tenemos tiempo. Cuarto de hora o 20 minutitos tenemos. Pues ahora si quieres, pues por lo menos los enunciados de los ejes que ya se van perfilando y que además son unos enunciados muy largos, porque solo tenemos enunciados de momento, solo tenemos cosas que queremos, temas, temáticas que queremos incorporar y que las hemos de momento agrupado. Todo eso pues sufrirá cambios seguramente, y en la medida que ya grupos concretos se comprometen y se sientan, como ya estamos empezando a diseñar la mesa redonda o el eje con más concreción, pues ya le daremos más contenido. Y la tercera parte pues fue música, recitado, cante, también al final, como decía Amparo, bailamos. Bailamos, y siempre, bueno, es que es una música, la música latinoamericana, que también, claro, la reivindicamos aquí como parte de la transición, porque fue la música que escuchábamos en los años 70 y que para nos traía muchos recuerdos de muchas asambleas, de muchas movilizaciones y, en fin, con mucha emotividad también. Pues mira, Amparo, los ejes que ahora mismo están ya en marcha son 4. Tenemos alguno más que queremos promover, pero son 4. Uno sería el eje, te leo, no tienen título todavía, pero, pero el tema que toca. Claro, este eje está: otro mundo es posible, una nueva sociedad, nuevo modelo de vida. Le queremos dar ahí un contenido de cambio, y ya veremos. Pues y trataría de participación, de democracia directa, modelos de democracia, gobernanza, economía social, nuevo modelo energético, tratar temas de medio ambiente, de sostenibilidad y también cooperativismo, autoconsumo, autoproducción ahí, porque este lo estarían quizás compañeros y compañeras de la renta básica que se acaban de marchar, y son energía, una cooperativa energética. Sí, sí, conozco, sí. Y bueno, pues quizás falta que se sienten y vayan desarrollando el contenido, pero digamos en torno a eso sería el eje. Muy interesante, porque estamos en tiempos de cambio que falta nos hace. Pues sí, a ver si ya cambian de todo las cosas. Un segundo eje que también va avanzando sería el de migrantes, refugiadas, integración, cohesión social, violencia estructural. Creo que luego van a venir compañeras del Congreso de No Violencia, ¿no? Teléfono. Vamos a hablar con Deme por teléfono, Entonces, te he dicho, o sea, que bueno, porque es otro de los grandes eventos que hay este fin de semana, la marcha básica. Y el pena congreso, que coincide, y el congreso, sí, yo que también dura 3 voy días. A ir, sí. Bueno, pues ahora, claro, están centradas en su congreso, en la organización, que todo lleva mucho trabajo, pero yo confío en que puedan meterse y participar en este eje, que ya participaron el año pasado, hicieron una representación de teatro, que bueno, son fantásticos. Bueno, pues trataría eso: migración, refugiados, refugiadas, fronteras. Tenemos compañeras también que han estado en la concentración de Escocia, en la frontera de Melilla, en fin, que están trabajando muy activamente estos temas. El tema de las guerras y todo esto, habría que... Arte sin pasaporte, o sea, Arte Total quiere participar ahí. Sí, hablando también que iban a del arte y que sin fronteras. Hacer un taller, sí. Sí, pues ellos quieren participar aquí, dándole esa visión artística y reivindicativa. Y ahí tenemos también quizás un grupo que son panafricanistas en España, que están, bueno, pues ahora ha ocurrido desgraciadamente el caso de los dos chicos que han fallecido, que habrá que, bueno, esclarecer las circunstancias. Estuve el otro día en la rueda de prensa de ellos. Ah, yo estuve ayer en una manifestación que se hizo también de Tirso de Molina a Sol. Bueno, a ellos les parecía que había bajado un poquito, claro, porque en la otra había habido más gente, pero bueno, había un grupo... Es que hacía mucho frío este día. Había es un que grupo es, nutrido, que, ¿eh? Sí. Ayer también había bastante y gente. Y, o sea, cuando hicieron la rueda de prensa estaba abarrotado, sí, la gente de pie, subida por las escaleras, por todas partes. Yo tuve la suerte de sentarme en primera fila porque dije que era muy mayor... Pero luego llegó una compañera de No Somos Delito, que estuvimos tanto ellas como los yayos apoyando, porque no íbamos a preguntarle nada. Claro. Pero como presencia, pues que se notó y la pobre se tuvo que quedar de pie. Sí, bueno, yo claro. La mayor parte de las personas eran negras. Desgraciadamente destacábamos mucho la gente que no, que no éramos negra. La verdad que llamaba la atención que no nos movilizáramos más con un tema tan un asunto tan grave como es el fallecimiento y además las condiciones en que viven estos compañeros. Si yo te leyera los comentarios que me hacen en la plataforma de un público, gente, cuando pongo noticias de ellos, claro, más allí, que te desesperas, dan ganas de decirle, vosotros creo que sois un atajo de desgraciados. Sí. ¿Eh? Bueno, sí, pues si sí, tanto sí, lo queréis, lo lleváis a vuestra casa. Pues no sé qué hacen aquí, que se marchen. Si vienen aquí a chupar, nada más. Así, ayer, como era las 6 de la tarde, toda la calle Carretas, todo Tirso, Antón Martín, entonces había mucho movimiento de gente de para un lado y para otro. Y la verdad que la gente de las tiendas, de los comercios, salía y decía: ¿esto es por los chicos muertos o por los chicos que han matado? O, ¿sabes qué? Salían. Y por lo menos estaban allí con respeto, escuchando las consignas. Sí, no vi yo rechazo, no. Pero por desgracia sí lo hay. Vi una solidaridad pasiva, quizás, pero sí. Sí, vi una respuesta, porque, claro, desgraciadamente a lo mejor la muerte nos llega más y pensamos que podían ser cualquiera de nuestros hijos que anden por el mundo, si les ocurriera. Pues oye, y que además debemos recordar que nosotros también fuimos inmigrantes. Claro, claro. Yo creo que todo pueblo en un momento dado ha sido inmigrante en algún momento. Y además es saludable, unas veces por necesidad, pero sería saludable que nos pudiéramos mover con libertad por el mundo. Pues sí, pero buscando bueno, sitios mejores donde vivir y donde conocer gente. Bueno, pues el primer eje sería este otro de economía, el nuevo modelo, democracia, en fin. Sí, otro eje de racismo. Otro, el de, claro, de... sí, migración, fronteras, la violencia, solidaridad. Y ahí veríamos a ver cómo luego va resultando. Pero hay grupos que ya han dicho que quieren sentarse y luego que lo diseñe, porque yo recuerdo, para quien nos esté oyendo, que el foro no lo organizamos ni Amparo, tal, el grupo que estamos más habituales reuniéndonos, sino que ya los grupos que quieran, las organizaciones que quieran trabajar en un eje, pues se lo comen y se lo guisan. Quien lo propone, se trabaja y oye, queremos más tiempo, menos tiempo, nos vamos a organizar así, vamos a proyectar una peli o vamos a poner un panel o vamos a poner lo que sea. Vamos a poner fotografías. Sí, gente variada, incluso eso, alguna actuación. Bien, pues esos dos ejes están en marcha. Y luego hay un tercer eje que también yo creo que va muy bonito, va muy, muy encaminado, que sería derechos sociales, deuda, sometimiento, pobreza. Va relacionado, pero trata otros aspectos, la desigualdad, pensiones, la precariedad y también el trabajo esclavo, porque también ya aprovecho y no sé si tú lo hemos pasado por aquí por la radio, para el último fin de semana de abril se va a hacer una conferencia internacional contra todas las formas de esclavitud. porque ya antes no, la... No me habéis pasado bueno, información pues, todavía, sí, me la tenéis te dejo, que pasar. Sí. Te dejo un comunicado que he traído. Yo creo que también se propuso el tema feminismo, ¿no?, en algún momento dado. ¿En qué se ha quedado? Pues mira, este tercer eje, por terminar, sería en cuanto a derechos, desigualdad, pobreza, precariedad, y ahí hay dos grupos seguro y tres grupos: audita sanidad, son energía, y quizás pues compañeros que están organizando el encuentro contra la esclavitud pues también ahí podrían participar. En cuanto al feminismo, pues no está centrado en un eje, porque comentando una compañera de FERINE, de la Federación de Personas Refugiadas y Migrantes en España, y alguna otra compañera más de Woman SOS, en fin, algún grupo más, pensaban quizás que lo van a terminar de pensar bien o de decidir si querrían, más que formar un eje, la idea de ellas era participar en todos los ejes y tocar la cuestión de género, tanto en sostenibilidad como en migración. Sí, por ejemplo, buena idea. El tema de frontera, se habla muy poco de las mujeres también vienen, sí, sí, de otra manera, tanto, pero vienen. Vienen, ya lo creo que vienen escondidas en el motor del coche, o vienen, pero no se habla de ellas. En campos de refugiados. En pobreza, pues fíjate, ya lo que han contado ahora, que he escuchado por lo menos una última parte de la terrible, marcha básica, sí. Pues terrible la situación de las mujeres. Y entonces quizás me parece que la idea que tienen sería tocar el tema de género, sí, infiltrarse, una visión de género, por decirlo así, en todas, sí, en los ejes, ¿no? En todos los ejes. En todos los ejes, sacar esa problemática, pues del hecho de por ser mujer, las ventajas, más bien son desventajas, pero bueno, sí, la discriminación que puede haber, tanto salarial como social, como pues de todo. Sí, y salirse un poco de los tópicos que siempre se dice, las pensionistas mayores, las mujeres pobres, no, que la discriminación también está en las mujeres que no son tan pobres, en las mujeres que trabajan, en la mujer por el hecho de ser mujer con su relacionar. Si queremos un mundo mejor y una nueva sociedad, tenemos que construir otro tipo de relaciones entre mujeres y hombres. En una sociedad que se considera un escándalo que una madre dé el pecho a su hijo públicamente, pues fíjate, postura de ahí ya... Cuando luego hay exhibición del cuerpo femenino para todo. Para anuncios o lo que sea que les conviene vender. Pero se ve que dar el ese pecho es el no, cinismo. Dar el pecho no es comercial. Que no vendes leche en polvo. No, porque de la farmacia. Son unas modernas estas madres que lactan. Pues bueno, ahí serían. El tema de feminismo, yo creo, y la visión de género va a estar a lo mejor intercalada en todos. Tenemos un grupo de mujeres que nos han escrito, que hacen teatro uh-huh, feminista, uh-huh, y que pues estoy pendiente de hablar con ellas para ver qué quieren, sí, hacer porque también. Es que, fíjate, el año pasado que hubo el teatro fue una cosa que tuvo mucha aceptación, porque sí, se salía de a lo mejor una conferencia y otra conferencia, sí, y ya se hacía al final, sobre todo al final del día, sí, que ya estamos hechos cansadas, polvo, sí, porque entre llevar, organizar y todas esas cosas, pues ya caíamos, que decíamos, yo lo que quiero es llegar a mi casa y ponerme las zapatillas, ¿no? Sí, luego nos reímos, pero porque el teatro estuvo muy bien, lo mm-hmm, hizo ese trozo final más ameno, sí, más fue, de esto, que sí, es lo que nos ha llevado a plantearnos este año el hecho de hacerlo más audiovisual el foro. Sí, quizás Moisés Mato está, que es el que hizo el teatro, y pues ahora está muy volcado en el Congreso, pero yo pienso que sí que... Tenemos tiempo todavía. Porque... No, y hay otros grupos también. Sí, podemos. Yo creo que este año va a haber también... Ya hemos empezado con la novedad del Festiforo y hacer la asamblea de otra manera, y va a salir el foro también con más... Que yo creo que tú eras partidaria también, ¿no? Cuando le hemos hablado, más actuaciones artísticas, más visual, más... Sí, porque... Tanta charla. Una imagen vale más que mil palabras. A lo mejor va a ser ese... Bueno, tú llevas un programa de radio, ¿eh? Me parece que te veo en contradicción. Pero pongo fotos. Ah, vale. como pongo fotos, pues claro, para que vean aquí los que estamos interviniendo. Entonces, pues oye, pero evidentemente, pero porque no tenemos una televisión, que nos den tiempo y dinero y verás, bueno, cómo la montamos. Todo se andará. Pero bueno pues, sí, que me refiero bien. Que además, otra de las novedades es que lo estamos haciendo, pues eso, Teta, Teta, África y yo, sí. Es que se cambia la fecha del foro. Sí, bueno, me falta un eje por terminar. Ah, vale, ¿vale? Perdona, ¿bien? Sigue. Serían el cuarto eje que tenemos ya en marcha, que justo ayer tuvimos una reunión para... Estuvimos por la tarde trabajando sobre los contenidos, sería de memoria histórica. Ah, está ya la plataforma contra la impunidad de los crímenes franquistas, la Fundación Salvador Seguí y la asociación Todos los niños robados son también mis niños. Dios. Que sabe, si no lo sabe la gente que sí, las personas que programa, nos escuchen, sí. Sí, ha habido, además, que es que se ha reconocido por el Tribunal Internacional y la jueza que está llevando las denuncias que hay contra los crímenes franquistas y la falta de actuación del gobierno español, ha aceptado el tema de los niños y niñas robadas como una parte de los crímenes franquistas. Hombre, es que, claro, que pero no hay hasta cosa ahora más estaba horrorosa, sí. Como en un plano más familiar, más personal, más de sentimental, ¿no? De bueno, pues que es una pena que a una madre le hayan quitado su hija o su hijo o el engaño que han sufrido muchas personas, ¿no? Pero que ha dado un salto también porque está ahora mismo ya considerándose como un delito político. Sí, sí, sí, no, es que eso sí. Y, o sea, que tenemos estos cuatro ejes, el del cambiar el mundo y nuevo modelo de vida, el de fronteras, migración, refugiadas, cohesión social, la violencia, todo esto por ahí, el tercer eje, pobreza, derechos, desigualdad, deuda, precariedad, trabajo esclavo ahí que también va avanzando. Uh-huh. Y el de memoria histórica, que lo que se quiere no solo que esté siendo importante temas de niños o niñas robadas, tema de fosas, que es importantísimo, terrible, sí. Terrible, sino que también sea algo relacionar la memoria histórica con nuestras vidas, que no se vea como que es solo historia, sino que es nuestra forma de vida, lo que nos han robado de la información, lo que no se ha hablado en este país tampoco. Hemos ido configurándonos y creciendo en el olvido. Entonces, no queremos que nos roben esa historia, esa memoria. Lo es que ha ocurrido, parte de la historia. Ha ocurrido. Y entonces la necesidad de la memoria histórica como un instrumento para profundizar en la verdad, en la historia, entender cómo hemos llegado hasta aquí, en qué situación estamos y también propuestas de cambio, ¿no? Bueno, y entonces, bueno, también yo quiero hacer un llamamiento desde aquí de la radio a quienes nos escuchen, que si están interesadas en cualquiera de los ejes o en otras propuestas, pues que se pongan en contacto con el foro. Que a través de... Sí, pues a través de... la página web ha cambiado por causas ajenas a nuestra voluntad y para que no se confunda nadie, es No, pónmelo aquí. Bueno, se va a decir... Vale. Pero se dice y a lo mejor, pues bueno, la gente en estos momentos no tiene un bolígrafo o lo que sea, vale. Una cosa a mano. Pues luego lo recuerda. Por lo tanto, no, pero lo pongo por escrito, ¿me entiendes? Pues sería Foro MS Madrid, o sea, Foro de Movimientos Sociales, Foro MS Madrid.org. Y ahí pues están colgadas nuestras actas, las asambleas. Supongo que también hay algún correo. Puesto para, los ejes, para... claro. Y luego el Twitter, pues ya se lo paso todo a Amparo y ella lo, vale, lo pone. Bueno, ¿no? El Twitter o lo pueden mirar, pero bueno, lo que es interesante es pues la que página se hace está un link, todo, está el correo, está todo. Se hace un link y a la página. Entonces, sí. Cuando pases el link del el programa. Foro Movimiento, Foro Movimientos Sociales. Tengo, se puede hacer un enlace. Este enlace se hace con la página web y entonces cuando la gente pincha encima del nombre muy de bien. Foro Movimientos Sociales, sí. Sale la web. Advertimos que si se pone Foro Social Mundial de Madrid, que era como nos llamábamos antes, no sale. No sale y además han ejercido el dominio los medios y no hemos podido anular esa página. en fin, ha habido bueno, un lío, pues lío mediático de las multinacionales. Sí. Y hemos abierto otro donde está volcado todo nuestro contenido. Las fechas se baraja entre el último fin de semana de septiembre y el primero de octubre. De octubre. Porque primero dijimos primeros de octubre, pero luego no sabíamos muy bien. Y el sitio, pues todavía está por decidir. Por último, es convocar a la próxima asamblea del Foro de Movimientos Sociales para quien quiera unirse el 6 de abril, que es viernes. Normalmente nos reunimos miércoles, pero hay compañeras y compañeros que les viene mejor los viernes, y la próxima va a ser un viernes. 6 de abril, viernes, a las 18 horas, en Puerta del Sol 6, tercero derecha. En la sede de DMD. En la sede de Derecho a Muerte Digna, DMD. 6 de abril, a las 18, Puerta del Sol 6, tercero derecha. Y animaros a que participéis, que vengáis con vuestras ideas, con vuestras propuestas y que serán bienvenidas. Yo me parece que ahora quedando, gracias, bueno, Amparo, un poquito más despejada. Gracias, César. Pues supongo que podré ir, si no se me pone enfermo una nieta o cualquier cosa, claro. Porque vamos, es que esto ya sabes lo que pasa. Bueno, pues hemos hablado del Festiforo, hay novedades muy grandes, estar atentos, y ahora vamos a hacer un pequeño descanso musical mientras contactamos con una persona que nos va a hablar del otro evento importante que hay este fin de semana, que es el Congreso de Martin Luther King. Those are the beats I chose because that's me right there. Dene, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué raro se me hace tenerte ahí al otro lado de... del hilo telefónico aquí como entrevistada. Sí. Bueno, pues hemos llevado una tarde muy apretadita porque hemos tenido pues muchísimas intervenciones como Arte Total, como la Marcha Básica, el Foro de Movimientos Sociales, y ahora vamos al otro evento grande que hay este fin de semana, 23, 24 y 25, que es el Congreso de Martin Luther King. Háblanos de él, por favor. Bueno, muchas gracias por este huequito. En realidad, este año, en el 2018, se cumplen los 50 años de la muerte de Martin Luther King, ¿no? Y un poco, pues, con ese motivo, se pensó, se dio vueltas a realizar, pues, un congreso para conmemorar un poco esto y también para hablar de la violencia estructural, y de qué estrategias hay, estrategias no violentas, contra la violencia estructural. Entonces, un poco el congreso va en torno a esos dos grandes temas, ¿no? La violencia estructural, que vemos cómo están las cosas, ¿no? Y por otro lado, qué estrategias se están ya empleando, qué estrategias se están moviendo a nivel social, que hay muchas, para contrarrestar la violencia estructural y para crear nuevas alternativas. Y eso es un poco de lo que vamos a hablar en el Congreso. Sí, bueno, esto está inscrito dentro de lo que es No Violencia 2018, ¿no? Bueno, es un poco, No Violencia 2018 es una campaña, entonces ahí sí están muchas personas a nivel individual o hay colectivos, entonces un poco la iniciativa comienza ahí, comienza en la campaña 2018, pero se ha ido sumando gente pues que le ha parecido bien la idea de esta actividad, ¿no? Porque también un poco la idea es que en realidad todo lo que estamos haciendo a nivel social, en los barrios, en todas nuestras localidades, las marchas que estamos haciendo, las asambleas, parar desahucios, plantar un huerto, o sea, en realidad todo son estrategias de no violencia. Y yo creo que no caemos en cuenta, no valoramos que lo que hacemos puede tener también esa potencia y mucho más, ¿no? Si le damos más vida a todo eso que ya se está haciendo, ¿no? Entonces, el que la no violencia, primero el que se entienda, el poner encima de la mesa que es el tema de la no violencia, que yo creo que no se entiende, yo creo que hay gente que cree que la no violencia es pues no hacer nada, ¿no? Y la cosa es dar a conocer la potencia que puede tener las estrategias de no violencia y de desobediencia civil, ¿no? Que pueden ser muy potentes. Yo creo además que es que la gente tiene, asumido que la no violencia está ligada a la pasividad. Eso es, sí. Efectivamente, cuando la no violencia no quiere decir se tiene esa idea, que es muy loable, pues de Gandhi sentándose en el suelo y de aquí no me muevo, pero es que, claro, los tiempos han evolucionado, los tiempos han cambiado y la manera de ejercer la no violencia también ha cambiado, claro, pienso, no soy una experta, pero sí es verdad que vas mirando pues todo lo que pasa. Y bueno, pues evidentemente. Pero la realidad es que es muy desconocido. O sea, hablamos, por ejemplo, de que nos olvidamos de la historia. Cuando nosotros hablamos también de memoria e historia, de que no nos olvidemos de lo que ha pasado. Claro. Entonces, el otro día, pues hablando del Congreso, pues le dije a una chiquita que tendrá 23 años, que era pues tal, tal, tal, y él hablaba de Martin Luther King, y ella me decía, ¿quién es? Ah, tiza. No sabía quién era. Sí, sí, sí. Entonces, claro, yo Y he hablado también con gente, de África, de no sé qué, y me dicen, ¿quién es Martin Luther King? Entonces, como que hay ciertas cosas que uno... Hay que recordar, hay que recordarles. Sí, exactamente. Y luego, cuando hablamos de... Y que es muy desconocido, como tú has dicho. O sea, Gandhi hizo desobediencia civil. Sí. Claro, o sea, contravino leyes, normas establecidas. Además de que hizo marchas impresionantes... Y además hizo boicot al consumo, que si te hizo Gandhi. Sí, pero ellos tienen asimilado eso de que me siento y ofrezco un... Pero no es así, fíjate. No, por eso te digo, que es que es una gran desconocida y piensan que la no violencia pues es eso, ¿no? La no violencia, como tú dices, está muy ligada a la desobediencia civil, que no tiene por qué ser a garrotazos, claro, evidentemente. Claro. Pero bueno, entonces este congreso se abre el día 23. ¿Comienza a qué hora? Y creo que además, para aquella gente que no se ha inscrito, creo que se puede inscribir in situ en ese momento, si está interesado. Sí. El congreso está abierto a todo el mundo porque es un congreso que es autogestionado, entre gente que ha puesto el hombro, entre asociaciones. Los ponentes que van a venir vienen a nivel internacional también. Entonces, el congreso es de todas. Entonces, está abierto a todo el mundo. Lo que hay es en la web también la opción de que puedas hacer un aporte pues para la autogestión de todos los gastos del congreso. Pero está abierto, te puedes inscribir a la entrada o te puedes inscribir en la web, en el correo, o sea que... Y el aporte es voluntario, pero vamos a suponer que, bueno, que dentro de lo que cabe hay gente que no será a lo mejor la mayoría, pero que habrá gente a lo mejor que está muy interesada en acudir, pero no puede pagar o no puede dar ni siquiera ese aporte. ¿Tiene acceso? Sí, todo el mundo, todo el mundo sí, tiene... Lo único que pedimos a la gente es que no sea rácana, que si puede, que no es central de balde, quiero decir que a la veces pues te gastas a lo mejor en unas cañitas o lo que sea 5 euros, pues si puedes dar 5 euros, das 5 euros, si puedes dar 1 euro, pues das 1 euro, y si no puedes dar nada, por lo menos entra, pero eso con raciocinio, ¿no? Que no... Sí, yo creo que además ya se está introduciendo esta cultura, ¿no? De que vas a un evento y tú mismo lo valoras, ¿no? Y son eventos y son de este tipo, que es una cosa autogestionada, que es social, que pues lo valoras y sabes que tú puedes hacer un aporte y hacerlo más tuyo, ¿no? También. Y luego hay gente que estamos acogiendo a la gente que viene de fuera, a los ponentes, de que la gente está aportando pues muchas cositas. Sí, sí, o sea que estás contenta, ¿no? Todos los artistas, sí. Que porque va a haber dos eventos, ¿no? De, sí, he tenido aquí a los de Arte Total, que veo que están apuntados también, que van a colaborar, que también me lo han dicho antes. Y bueno, pues aportarán, pues no sé si canciones o recital de poesía o las dos cosas a la vez, ¿no? Pero que luego también tenemos aquí un póster que tú me diste de un grupo que Abataano, parece que se llama, ¿no? Sí, que es un grupo de gospel. Es un grupo de gospel que lo tenemos aquí puesto en las paredes de la radio. que va a intervenir también. Y el lugar es la nave Terneras, ¿no? Sí, eso es la nave Terneras. Al lado de la Casa del Reloj. Que está justo detrás de la Casa del Reloj, o sea, cuando el matadero empieza el Legazpi, si sigues para la derecha y termina el matadero y está ya la nave Terneras, y la Casa del Reloj es la Junta del Distrito de Arganzuela. O sea, que es en el Paseo de la Chopera. Paseo de la Chopera, sí. Sí, el metro más cercano es Legazpi. El Ana de Terneras, donde se hizo también el acto con el tema del 8M y todo eso. Sí, sí, pues han hecho muchas. Bueno, pero sí, para la gente, yo me imagino que todo el mundo lo conoce ya. Yo bueno, creo que yo he estado dos o tres veces y por eventos diferentes, ¿no? Sí. También estuvo el 12 de octubre, también se acabó allí, también se celebró allí. O sea, es un sitio bastante amplio, bastante majo y que da cabida a bastante gente. Sí, es Paseo de la Sopera número 14, uh-huh. Donde está justo la nave Ternera, sí, sí, pero vamos, cerquita del metro. Sí, y, sí, entonces, dime. No, ¿que a qué hora empezaba? Por ejemplo, el día 23, ¿a qué hora empieza? Empieza a las 6 de la tarde. Ajá, ¿y esta hora se aplica a los tres días o en los otros días varía? ¿La hora, dices? Sí. Sí, no, varía, porque el sábado es todo el día completo. O sea, uh-huh. El viernes empezamos a las 6 de la tarde. Se inaugura a las 18 horas. Eso es, o sea, que quien quiera también puede ir yendo antes, pues para inscribirse, para ver toda la actividad y que le den una carpetita con la que se va a hacer todos esos tres días y todo eso. Y estaremos, va a haber tres ponencias, pues para justificar un poco el congreso, para hablar de violencia estructural. Y terminará a las 8:30 de la tarde, a las 20:30. Y luego a las 21 hay concierto, que hay un montón de artistas, ¿no? que van a colaborar. Entonces el viernes por la tarde lo que haremos es va a presentarle el congreso Moisés Mato, que es del Teatro de la Escucha y de la campaña de violencia 2018. Uh-huh. Y luego de la violencia estructural van a hablar Mario López del Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada. Y luego Carmelo Ramírez, que es de Solidaridad Internacional de Cabildo de Gran Canaria. Esos son un poco los que van a hablar para hacer un poco la apertura, ¿no? Vamos a hacer el encuadre de qué le estamos llamando violencia estructural, qué es no violencia y un poco todo eso, ¿no? Y se hará como media hora de preguntas, o sea que podemos aprovechar para preguntarles, ¿no? Y todo eso, y un poco de diálogo. Sí, un debate un poquito entre todos, sí. Sí, y luego ya el concierto, que es a las 9 y van... Está abierto a todo el público también. Entonces son Mariela Con, Alicia Ramos viene, que la conocemos mucho también en el mundo social, Magali Rebollar, los compañeros de Arte Total, Luis Guitarra y Carmen Sara. Y luego va a haber algo muy lindo de danza inclusiva, que lo que trabajan es el tema de hacer danza con personas que a lo mejor están en silla de ruedas o que están... Que es muy interesante. Ay, qué bonito. El tema de la danza, sí. De la danza inclusiva. Luego Criaturas del Aire, que es otras chicas también muy muy lindas, y Elena Cases. O sea que hay un montón de artistas para la tarde de mañana. Ya, hombre, un poquito de diversión después, pues no está nada mal. Después de que hacer fuerza, claro. Hay en que vez de verse una una película infecta en la tele, pues oye, es hablar de un tema tan interesante como es la no violencia y luego encima puedes partir de fiestuki. Sí. Sí, porque además van a venir, o sea, Mario López y Carlos Ramírez han estado uno con los temas del Sáhara, otros con los temas de todo el tema del proceso de paz en Colombia, o sea, que estamos hablando de gente que tiene experiencia en esos temas. Y luego llega el viernes es todo el día, me has dicho, ¿no? No, el viernes es lo que... Ay, perdona, el sábado, el sábado es el empieza el viernes por la tarde, el sábado es todo el día, que por la mañana se abre el congreso a las 10 de la mañana. Uh-huh. Y dura hasta estamos de la primera parte es de las 10 hasta las 2 de la tarde, que son las ponencias a nivel internacional. Y luego sigue a las 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde, que son las mesas más de nuestros territorios, de nuestras localidades. Y luego después de esa, de las mesas y de un poco el debate y hacerles preguntas, vamos a todos nos ponemos a hacer, o sea, en grupos de trabajo, a trabajar un poquillo sobre lo que hemos vivido en la jornada, ¿no? Y hablar un poco de cómo vemos España en el 2050, qué estrategias que habría que poner en marcha para que esas estrategias, las estrategias que estamos haciendo contra la violencia estructural fueran más grandes, ¿no? A ver si podemos dar un salto de escala, ¿no? Y que en España, bueno, y ojalá en muchos más lugares, ¿no? Pero el que podamos, pues, enfrentar todo lo que está pasando con más potencia. Y esto también es en la nave Terneras, ¿no? Con lo cual, pues, esa, esas dos horitas para comer, es que te llevas un bocatita o un tupper. Sí. Y es un sitio ideal para estar ahí al aire libre siempre que no nos llueva. Exacto, porque también hay mesas al lado del por madero, eso, por eso, que no hace madera, falta que te vayas a casa a comer, que te puedes llevar allí, pues, yo qué sé, algo de comida, lo que sea, sentarse, confraternizar con gente que también esté en el congreso, o sea, que es que se propicia por el sitio donde se celebra, ¿no? Está muy bien, vamos. Sí, y luego mirar, por ejemplo, el sábado por la mañana... Viene, los ponentes que son por la mañana vienen de Estados Unidos y Canadá, viene Verónica Pellicari, que bueno, que tiene un montón de experiencia de desobediencia civil en Estados Unidos, viene Ramesh Chandra de ETA Parisar, de la India, viene Sinisa Sigman de Serbia y viene Andrés Matev de Red de Resistencias a la Guerra de Reino Unido. Entonces, la verdad es que está muy interesante y muy diverso, ¿no? De los lugares que vienen. ¿Y tenéis traducción simultánea o algo? ¿Eh? ¿O van a hablar en inglés? No lo sabemos. ¿No lo sabes? Estábamos pidiendo ayuda y viendo, o sea, porque teníamos traductores, pero claro, el tiempo se alarga si contamos con la traducción. Ya. Entonces no sabemos si lo vamos a poder arreglar, si va a haber poder, puede ser que no, que tengamos que escuchar la traducción. Y lo que estamos tratando es de que sí, por lo menos, los ponentes sí tengan... ¿Un escrito que se pueda dar traducido en castellano, por ejemplo? Sí, no, no. Como introducción, ¿no? Que las preguntas y todo eso, ellos así las puedan, si podamos tener traducción para ellos, simultánea, sí. Sí, pero bueno, son las preguntas, pero por ejemplo, en el tema que van a tratar, igual sería interesante, digo, no lo sé yo, el decir, se imprime en castellano y se le da a la gente que va. Sí, con eso os podíais, se puede, o sea, aligerar el tiempo. Posible. Es posible, ¿no? Porque claro, tener una persona continuamente allí, pues traduciendo lo que tú dices, es que alarga y luego al final siempre se queda la persona que va a la última siempre se queda coja, la pobre. Claro, lo que pasa es que es muy interesante escucharles a ellos y, claro. Y ¿sabes? Entonces, imagino que hablarán también, o sea, el inglés, pues también mucha gente aquí lo entiende, ¿no? Uh-huh. Porque yo creo que la persona que viene de la India. Pues sí, eso sí. Sí, pero... hay mucha gente que sí lo va a entender. Solamente los que no sabemos el inglés, ¿no? Ahí está. Pero bueno, se va a traducir. Pero por eso te decía que a lo mejor sería interesante repartirlo, porque además también así eso dice de que puedan preparar sus preguntas, a lo mejor. Uh-huh. Sí. Vamos, yo estoy aportando ideas. Porque... Yo voy a anotar. Sugerencia la anoto. ¿No? Muy bien, entonces... después de esto, pues hacemos lo que dices tú, pues habrá gente que traiga, ¿no?, comida de traje o que traiga el bocata, o hay gente que a lo mejor pues sirve al barcito que hay aquí al lado del matadero. Sí, sí, sí. Y luego sí, ya sí. A las 16 horas retomamos las mesas de debate con los ponentes más cercanos, que nosotros muchos de ellos les conocemos. Entonces, lo que decías tú antes, va a haber tres mesas. Entonces, una mesa, la de economía, o sea, la de estrategias frente a los poderes económicos, va a estar en la nave Terneras. Pero las otras dos mesas, la mesa de no violencia y desobediencia ante las leyes injustas y la de cultura y educación no violentas, van a estar en el espacio vecinal Arganzuela. Uh-huh. ¿Vale? Porque necesitamos espacios diferenciados porque son mesas simultáneas. Entonces, para estar cómodos, tanto los ponentes como las personas que queramos escuchar, sí, vamos a estar en salas diferenciadas. El espacio vecinal Arganzuela está en la Plaza de Legazpi número 7, que está justo enfrente de la entrada al matadero. O sea, que están cercanas, es fácil desplazarse y marcharse. Sí, es un, a lo que le... A lo que le interese, ¿sí? O lo que le llame más la atención. Yo, la verdad, que lo que me llama más la atención, como tengo ese hermoso cómic del viaje de Amanda, pues que se me parece como muy bonito, ¿no? Bien, y ahora pasamos al... Para deciros un poco, porque seguro que algunos los conocéis, las mesas de por la tarde... La que va a ser en la misma nave ternera, que es la estrategia de no violencia frente a los poderes económicos, va a venir Joaquín Contreras, que es de la plataforma por el soterramiento del AVE en Murcia. Ah, sí. Es muy interesante, por lo visto, el proceso de autoorganización que han tenido las vecinas allí con el tema de lo que quería hacer el AVE, ¿no?, en Murcia. Va a venir José Izaguirre, que va a hablar del tema de otras formas de consumir, que esta persona es de José de Biotropía. Luego va a venir María José Sobrino, de la plataforma de afectados por la hipoteca, para que ellos nos cuenten un poco su experiencia de cómo están enfrentando, ¿no?, a la banca con el tema de las hipotecas y todo eso. Y va a venir Maro Horta, y acompañado de otro compañero, creo, de FireCop, que FireCop es una cooperativa libre a nivel mundial que tiene una moneda, que es el Firecoin. Sí, que sí, se habló, me parece, en algún momento aquí en algún programa, sí. Exacto, sí, hemos tenido a Maro Horta en la radio, eso es. Es como el Bitcoin, pero bueno, el social, el asambleario, es una moneda que está tomando mucha fuerza, que puede ser muy interesante, ¿no? Y además es a nivel internacional. Esas, digamos, son las cuatro experiencias que vamos a escuchar en la mesa 1, que es la de frente a los poderes económicos. Luego, la otra mesa de no violencia y desobediencia ante leyes injustas, vamos a tener a alguien de No Somos Delito, a Eric Sand de Bremont, que también está en y apoya en... el Legal Sol, ¿no?, la Comisión de Legal Sol de la Campada Sol, de los Indignados. Va a estar Cote Romero, o quizá otro compañero, no lo sabemos, que no sabía si podía venir, de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. Jairo Iglesias, que va a venir por la Democracia Directa, ¿no?, que van a hablar un poco de las ILPs, de cómo pueden ser vinculantes y de lo que ellos están trabajando con el tema de la vía asturiana, ¿no?, que es una ILP que está en el Congreso ahora, a ver si se puede discutir. Vamos a hablar de la democracia directa con ellos. Y luego va a venir Danik y Jessica Gina, de la Asociación de Africanos y Amigos Residentes en España, que van a hablar también un poco, pues, de la posición, ¿no?, que está teniendo la gente negra y la gente de África o inmigrantes en España con el tema de las leyes, ¿no?, de cómo están las cosas y de la situación. Esa es la mesa 2. Y la mesa 3, que es Cultura y Educación No Violentas, va a venir Iván Prado, de Payasos en Rebeldía, Rafael de la Rubia, de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, que parece que se está empezando a preparar una marcha para el 2019, que va a empezar en Madrid y termina en Madrid. O sea, interesante escuchar cómo va a ser eso. Sí. Paco Lara, del Colegio Público de Palomeras Bajas, que es un poco la zona, yo creo, donde empezó a gestarse la Marea Verde. Y Ana Isabel López, de Escolaridad Inclusiva, que nos van a hablar también de una ILP que han hecho por los ayuntamientos para que la educación sea más inclusiva para la... ¿no?, las personas que tienen diversidad funcional. Esas son un poco las tres mesas del sábado por la tarde. Muy completito, muy completito. Sí. Y después de escucharles a ellos y de hacerles preguntitas, lo que hacemos todos es dividirnos en grupos más pequeños. Yo creí que ibais a hacer otra fiestuki. No, sí, pero es que primero trabajamos y luego fiesta. Ten en cuenta que las mesas van a durar una hora y media, sí, que empiezan a las 4 de la tarde, a las 8 han acabado, entre el debate y un poco hacerles preguntas a ellos. Y luego hacemos un poco de descanso y luego vamos a hacer grupos de trabajo e intercambio. Y ahí vamos a sentarnos en mesas, pues tipo work café, para hacernos preguntas y para ver también un poco, bueno, cómo vemos nosotros nuestras ciudades al 2050, cómo creemos, la violencia estructural va a bajar, vamos a poder avanzar contra todo lo que está pasando, cómo la vemos, ¿no? Cómo vemos si las estrategias de no violencia avanzan, cómo las vemos, ¿no? Y luego, el concierto. A ver, ya llegamos a la parte que a mí me gusta, la fiestuki. Muy bien. Pues estaremos un poco en esos grupos de trabajo hasta las 8, 8 y cuarto o así, y luego a las 21 horas, a las 9, hay otro concierto, que también está abierto a todo el mundo, ¿no?, a toda la gente. Va a cantar primero Diego Cruz, que es un cantautor del sur, mestizaje, flamenco, que es un una persona excepcional también y que ha hecho canciones al 15M, que sí, fenomenal. Y después de Diego Cruz, ya Labatano, que es el grupo de gospel de Uganda, que tienen un proyecto, ¿no?, que se mueven por todo el mundo, que se llama Música para Salvar Vidas. Uh-huh. Así es un poco como vamos a cerrar el sábado. Pues qué bien. Y nos queda el domingo. Exacto. El domingo, lo que vamos a estar solos, pues, por la mañana. Por la mañana. La mañana a las 2 de la tarde. En las dos primeras horas lo que haremos es como una asamblea, ¿no?, para ver qué instrumentos necesitamos para poner en marcha en España, pues esto, desarrollar la no violencia más fuerte y más potente, o ya desarrollar todas las estrategias que ya se están haciendo y las nuevas que se nos ocurran frente a la violencia estructural. Entonces se van a hacer también grupos de trabajo, lo vamos a hacer en base a lo que se ha trabajado el día anterior, con los tres grandes árboles, ¿no?, que veamos de las tres mesas anteriores. Y bueno, ahí a ver si salen ideas brillantes, pueden salir ideas brillantes, a ver cómo hacemos para apoyarnos más toda la gente que ya estamos haciendo cosas, qué ideas se nos ocurren para potenciarlo todo un poco más, ¿no? Esa es un poco la idea. Bueno. Y luego ya pues a las 12:30 pues haremos una despedida, los ponentes que queden, que no se hayan ido, ¿no?, a nivel, los de fuera, a nivel internacional, que alguno quedará, pues que nos hagan un poco también cómo lo ven y qué conclusiones sacamos. Y lo que esperamos es que venga alguien de la Marea Básica, sí, a dar un saludito, porque nos ha coincidido la fecha del congreso con cuando están llegando las marchas. Los hemos tenido aquí antes también. Y entonces no van a poder participar en las mesas de por la tarde, porque evidentemente pensamos en ellos para que vinieran con el tema de la renta básica a hablar del tema del planteamiento económico, pero están, bueno, recibiendo a todos los compañeros que vienen de León y de todos estos pueblos, están recibiéndoles. Entonces lo que van a hacer sí es venir ya el domingo, pues a la clausura del congreso, pues a saludar un poco, y porque bueno, ya Martin Luther King también hablaba de la renta básica y todo esto, ¿no? Entonces nos contarán un poquito, intervendrán un ratito en la clausura. Bueno. Y ojalá nos cuenten novedades de qué ha pasado con esa marcha y cuál es su... Bueno, me supongo que sí, esperemos que venga muchísima, pero con muchísima gente, y que sea todo un éxito, nada más que pobrecillos por los que vienen andando, que las están pasando canutas, ¿no? Que han pasado, hemos tenido un tiempo espantoso, horrible, y frío, y nieve, y agua. Pero bueno, yo espero que sea tan numerosa pues como han sido las que las han precedido, ¿no? Que llevamos una marchita desde el 22 de febrero, sí, desde el 22 de febrero, que empezó con las pensiones, han sido multitudinarias todas. Yo estoy contentísima, porque a ver si la gente se conciencia y que se tire a la calle. Y que bueno, y que además confluyamos y que nos unamos en una lucha que es común para todos, ¿no? Claro, yo creo que la idea es que la lucha tiene que ser una cosa doméstica, de todos los días, cotidiana. Y arremángate. Esto de la arremángate ya os lo explicaremos algún día, seguramente, a lo mejor os lo explicamos el 5 de abril. Pero hasta ahora vais a quedar con el intrínculis hasta que lo expliquemos, pero tiene su razón de ser, ¿eh? Esa frase de arremángate, ¿eh? Así te subes las mangas y dices que me voy a echar el fregado, pero ya. No, cuando digo fregado no me refiero a que nos vayamos a pelear, sino que entremos en una protesta pasiva pero fuerte. Claro, en una protesta activa, muy activa. Sí, bueno, me parece que no pretendemos que hayan bofetadas ni nada de eso, que sea pacífica, pero que fuerte, claro, y allí dándolo todo. La firmeza puede conducir, o sea, podemos ser muy firmes ante nuestras convicciones y hasta que no estamos de acuerdo con leyes injustas ni con todo lo que está pasando, ¿no? La gente es lo más importante y eso hay que ponerlo encima de la mesa. Sí, hemos nacido libres y no para vivir bajo leyes injustas. Eso, vamos. Lo juntaremos con la remángate. Bueno, Deme, se nos acaba el tiempo y bueno, pues oye, muchísima suerte, que vaya mucha gente. Ya hablaremos, pues sacaremos conclusiones a partir de abril, Y bueno, pues nos espera una primavera fuerte, florida, hermosa y llena de gente guapa. Sí. ¿Verdad que sí? Sí, que sí. Muy bien. Bueno, pues bueno, muchas gracias por explicarnos todo esto. Y bueno, oye, y enhorabuena por el trabajo que has llevado, que aquí estamos, bueno, África y yo, que sabemos que te lo has currado todo lo que has podido. Hola, Deme. Adiós. Hola. Hola. Gracias. Hasta dentro de unos días, porque seguro que nos vemos. Abrazos. Sí, bueno, como ya nos hemos pasado un poquito del tiempo, sí que voy a decir a la gente, pues que bueno, que si logramos poder montar esas entrevistas en directo, igual las emitimos o se ponen programadas para el Jueves Santo. Pues, para que lo vayáis escuchando, de todas maneras, pues como estará el link, pues también lo pasaremos, porque no va a haber una emisión en directo. Estamos un poquito de vacaciones, digo un poquito porque yo me voy con él, con mi ordenador y portátil y todo eso, y seguiremos aquí como las farmacias de 24 horas. No iréis mi voz, lo que es un descanso para algunos. Que, o sea, y bueno, pues nos volveremos a reencontrar el 5 de abril. Que el 5 de abril vamos a retomar un tema que mucha gente le puede gustar por lo que conlleva en ello. Vamos a empezar a maquinar, a formar, a gestar cómo se va a celebrar el séptimo aniversario del 15M. Y eso va a ser el tema que os explicaremos el jueves 5 de abril. Y hasta entonces, que paséis muy buena Semana Santa. No sé si lloverá o no lloverá, pero bueno, sí. Pero en fin, que os lo paséis bien, que seáis felices, que lo disfrutéis, y no olvidéis que la lucha no está en los sofás de vuestra casa. La lucha está en las plazas y en las calles. Hasta el jueves 5.